¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Hola, hola, hola, hola, queridos maníacos y maníacas! Aquí estamos ya una tarde más, un sábado más aquí arrancando su programa Zona del Metal desde la Caverna Infernal. Ahí están los demonios viniendo a por Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás, hermano? Buenas tardes. Buenas tardes, Patri. Buenas tardes, maníacos. Una tarde más aquí en Zona del Metal, dispuestos a darlo todo, ¿no, Patrick? Con invitados de lujo, música, metal underground. Bah, tenemos de todo brutal. Por acá, cargaditos de mucho material. Así que aquí estamos junto al gran y master Juan Adalí, que está ahí, pues. le han dado un juguete nuevo. Sí. No se puede estar quietito. Bueno, lo dicho, arrancamos ahí con esa bandaza, Dreiser, desde Girona. Los chicos de Dreiser nos estaban regalando un temita por acá que lleva por nombre Lord of Dreams. Temazo de estos chicos que, por cierto, siguen presentando su EP, el Demons Dimensions, que están ahí en la órbita de seguir en la presentación de ese gran tour que se están dando los chicos. Esta vez Zaragoza los espera con los brazos abiertos a estos chicos de Dreiser, y que estarán pues ahí en la sala de Peche Rock Café. Así que no pueden perdérselo. Estarán por ahí los chicos en Zaragoza visitando. Junto a ellos estará otra gran banda de la localidad que lleva por nombre Benalitia. Así que todos para allá a la sala para darse cita pues y ver a estos chicos catalanes Dreiser, descargar toda esa furia metalera. Brutal, genial, genial información. Y esta tarde, aparte de la música que sonará aquí en Zona del Metal, tenemos dos invitados de lujo, ¿no, Patrick? Los primeros son Leviatán, es un grupazo que nos presentará hoy su nuevo disco. Hablaremos con ellos. ¿A partir de qué hora, Patrick? Bueno, a partir de las 18 horas, 30 hora local de acá, madrileña, estaremos hablando vía teléfono con un integrante, con Pachi, me parece que es con Pachi. Estaremos hablando vía teléfono, deseamos. Sí, estaremos hablando de ese discazo, ¿no? Que están ahora. Todo sigue igual. Su cuarto, sí. creo que es su cuarto disco en estudios que esta banda nos está presentando desde 2016 y que sigue aún dando y machacándole a fondo y poniendo el pie en el acelerador. Sí, porque están ahí los chicos metiendo fuego con ese discazo. Y esta tarde hablaremos con Pachi a ver qué nos cuenta y en qué proceso y en qué punto Está la banda Leviatán desde Alicante. Y luego, a partir de las 19 horas 30, estaremos por acá con un invitado de lujo que está por acá por Madrid visitando la capital madrileña. Él es Gustavo de la banda, batería de la banda Gerontes Banda del Olvido. Una banda argentina también. Y que estaremos conociéndola por acá y descubriendo toda esa música, todo ese arsenal que estará tiene guardado. Estará aquí en vivo y en directo, estará, Patrick. Estará aquí junto al maestro José Rojo, el pintor, el gran pintor que suele estar ahí dando. De Plaza Mayor, ¿no? Estuvo ya aquí dándonos también una lección de. Una cátedra. De todo. El maestro José. Así que estaremos esta tarde por aquí reavivando toda esa buena música, todo ese buena amistad que tenemos. Y la verdad que para nosotros es un honor y pues poderos presentar. Lo dicho, eso para esta tarde. Así que tú nos puedes mandar mensajes de texto, de audio. Llamarnos al fijo de aquí de la Caverna Infernal al 910406147 o directamente a nuestro WhatsApp directo, es el 696807343. Mensaje de voz, recomendación, lo que tú quieras, aquí a la Caverna Infernal. Lo dicho, y si te pierdes en directo y en vivo el programa, pues ya no hay excusas. Tiene los días martes en Emerita Rock a partir de las 19 horas. Estará nuestro programa sonando por ahí desde las mismas de llanuras, ¿qué se puede decir? Valles de Mérida, estará por ahí Emérita Rock también difundiendo Zona del Metal. Y también desde la bella Isla Encantada de Puerto Rico también estará sonando los días martes a partir de las 22 horas. Hora local de Puerto Rico estará sonando, perdón, hora local de acá de España estará sonando también los días martes Zona del Metal en la Heavy Metal Mansion PR.com. Así que no te lo puedes perder. Y lo mismo, estamos enlazados en Zona Rock en Arenillas, también allá en Zombie FMTV, también en Quito, Ecuador, con el gran, el único e inigualable maestro Carlos Sánchez Montoya. Y como no, en Argentina, los grandes amigos de Odi Chopper Rock, también haciéndose eco de nuestro querido programa. Así que no te lo puedes perder. Y no hay pretexto. Ya no hay pretextos. Y también puedes encontrar en las aplicaciones de iVoox nuestros podcasts, en TuneIn Radio, también puedes escuchar nuestros podcasts pasados, y también decirte que puedes escucharnos en vivo en la página web de la radio, www.agorasolradio.org. Ahí también tenemos nuestros podcasts, y si nos buscas en Zona del Metal, ahí están todo lo que tú quieras saber. Y no te olvides, dale un like a esas páginas que tenemos por ahí y compártelas. Así que nada, iniciamos y ¡vámonos! Tenemos aquí a nuestra mascota, que luego la veréis, el gran Master Underground. Aquí ya está, es nuestra derecha. Nuestra mascota, sí. Infaltable ya el Master Underground, que ya lo tenemos acá, que lo verás en las fotos que el maestro Adalí está subiendo en su blog, como mismo. Estamos en página importantísimo, en nuestra página Zona del Metal, Crónicas Zona del Metal. Lo puedes, tenemos ahí todas nuestras fotos. De también un saludo desde aquí a nuestro compañero Edu García, fotógrafo, que va subiendo ahí ese material. Y nos podrás encontrar ahí también en nuestra página. Por cierto, también estaremos haciendo enlace con nuestra colaboradora Chus, María Jesús Villa. Estará en la Sala EVE en ese aniversario de Napo Records. Estaremos también enlazándonos ahí para conversar y sacarle algunas palabras al cumpleañero Juan. Así que un enorme abrazo para todos ellos allá en esa Sala EVE. Y antes de empezar, quiero enviar de aquí un saludo a Conan y a todos los colaboradores de parte de Patrick, de mi persona y de Zona del Metal, a la espada salvaje de Conan. Así que no te lo puedes perder los días lunes. Bueno, nos vamos con una tanda de buen tema. Nos vamos hasta Bélgica para escuchar a los Soul Dissolution, una bandaza que ya vamos a dejar por acá, el Far Above the Bowling Sea Life. Eso nos dice por acá los chicos belgas. Luego estaremos yéndonos hasta Ecuador para escuchar a Evelon, una banda pues que nos deja por acá Vientos de Libertad. Y aterrizaremos también en el bello El Salvador, en San Salvador específicamente, para escuchar una banda mítica de bandera como es Asfixia, Sin Oportunidad. Eso y mucho más aquí en Zona del Metal. Bienvenidos, maníacos. Empezamos. We'll be right back. zona del metal.

Bueno, seguimos acá en la caverna infernal de Zona del Metal. Seguimos acá con los chicos. Aquí está el Grand Master Juan Adalí y se acaba de incorporar el duro de las titis, el duro de las nenas, el único Richard Moreno, cómo no, el inigualable eso. Qué bárbaro. Bueno, quiero darles gracias. Gran Richard Moreno. Darles gracias aquí, que es un honor y un privilegio estar con Juan Adalí y Patricio, pues aquí escuchar música y estar unas 3 horitas y media de música, de puro metal. Y también a todos los oyentes de Zona del Metal, darles gracias por escuchar este programa, que es un programa de cultura, de música. Y eso me llena mucho, y compartir con vosotros estas 3 horitas y media es un privilegio. Gracias a vosotros por invitarme y estar aquí otra vez. Y teníamos ganas ya, sobre todo yo, pero ganas de verte, porque luego aquí ya los llevan a otro. Sí, es verdad, yo tenía muchas ganas de verte, Juan, porque en realidad creo que voy conociendo gente, y la gente que es como tú, súper abierta. Y abierta de... porque luego aquí... mentalmente una gente súper accesible que se puede mejor, uno... Mejor cállate que la estás jodiendo. Pero gracias, gracias les doy a vosotros, porque en realidad es un privilegio tener dos grandes aquí y compartir con vosotros esto es... Lo que nos une, como digo, es la música y la amistad, tío, así que eso bueno, es lo principal. Que lo más bonito de todo esto es que, hombre, conocer en primer lugar por las redes sociales, conocer gente maravillosa que... supuestamente es maravillosa y que luego tienes la oportunidad de conocerlos en persona y que de verasmente ratificas y ratificas diciendo que sí, que es verdad, que son maravillosos. Sí, sí. La verdad que hay otros también que son muy chungos, los cabrones, que pero de esos son muy pocos. Eso es nada. La ventaja que de esos son muy pocos, y la verdad que yo me quedo con toda esta gente maravillosa que conozco por las redes, por todo sitio, y que la verdad que no deberíamos ser una persona por un lado y otra persona por otro lado, o sea que la verdad que serías que ser, tienes que ser tú mismo y ya está, la verdad que de eso pues vas siempre con la frente y con la inyección de metal underground ya. Exacto. Brutal. Bueno, es lo que uno aprende de esto, y creo que bueno, todos los días nadie se acuesta si no aprende nada, todos los días uno se acuesta aprendiendo algo, y eso es lo bonito de todo esto. Como he dicho, yo cada día aprendo de ti y de Juan, y llenarme yo, claro, como un vaso vacío que cuando poco a poco vas llenando, es lo que me hace Zona del Metal llenar. Y como he dicho yo antes, mi territorio es Zona del Metal, y es lo que yo hago ahora mismo a muerte aquí en la caverna infernal. Llevo unos añitos conociéndolo aquí al máster, aquí también Juan, y me lo paso guay, guay cada que vengo. Y eso es lo más bonito, y me siento bien ahora mismo conmigo mismo. Y aparte, para decirle, bueno, a mi niño también que está practicando la guitarra, que coja fuerzas y siga adelante, que me gustaría un día verlo tocar en unas tablas, y que un día Patrick o tú hagan una entrevista a mi hijo y cuando toque, creo que ese día me muero ya, porque seguro que llegará. Eso espero que llegue el momento. Seguro. Lo tengáis yo aquí. Tranqui, Richard, aguanta ahí, que ya te queda. Sabemos que te queda poco, pero bueno, tú tranquilo. Aguantemos ahí. Estamos ya haciendo los papeles para la herencia, pero bueno. Te lo prometemos que si estamos con vida, no nos vamos antes que tú. Le entrevistamos al chaval. No te preocupes, que eso está en buenas manos. Brutal, bueno, esa no, tanda, aquí, también, Patrick. Aquí con toda esta linda gente que siempre, cada tarde, uno se llena de energía. En vez de dejarla, uno se llena más de energía. Y eso es lo bonito de todo esto. Brutal, Rick, tanda esta primera, ¿eh? Mis dos hermanos, no solo por decirlo así, hermanos, sino hermanos de verdad, o sea, de corazón, de sangre, no se puede decir, pero sí de corazón, de alma y de espíritu, porque el espíritu nuestro es el rock, y eso es lo que nos... Esa es. Bueno, nos vamos. Hemos estado aguantando la primer tandada de temas, y lo hacíamos, pues, escuchando el último tema que escuchábamos era de la banda valenciana Imagine, una banda, pues, que nos dejaba... hace un par de años nos dejaba el Retrovisión, un discazo que tuvimos la suerte de que cayera en nuestras manos, y que de ahí hemos rescatado un temita, pues, que le hemos querido presentar al público, pues, por si ya se lo olvidaron, o si la gente que está recién escuchando el programa escucha, no los conocen, no que los conoce, conozcan. Pues Imagine, pues, es una banda valenciana, y dejábamos ese tema Te Echo de Menos, una baladita ahí, una voz buenísima de Patty Kitten. Y que la verdad que esta banda va integrada por Agustín Torres, Miguel López, Loren D y Patty Kinder. Así que un gran disco, Retrovisión, que nos dejaban. Esperemos que sigan los chicos ahí metiendo fuego. En este disco hay muchas colaboraciones. Y que la verdad, el que lo tiene, pues enhorabuena. Y el que no, ve corriendo a buscarlo. Porque es un trabajo que... no pide favor a nadie. Merece la pena. Y empezabas esta tanda, como lo dices tú, Patrick, con ese grupazo también belga ahí a tope, black metal, el Sol depresivo. Una brutal. Que la verdad que con solo pararte ahí y darte 9 minutos y casi 10 minutos de el black metal depresivo, pues te deja petrificado en la silla, te deja con los pelos de punta y con esa piel, pues, si la tienes sensible, pues muy machacada. Sí. La verdad que brutal, un gran grupazo. Tema, pues, y esas voces desgarradoras del inframundo que salen, pues, ahí de estos chicos belgas. Bueno, y también estábamos escuchando trabajo de la banda de Azogues desde Ecuador, Evelyn, una banda de se puede decir de heavy metal, ¿no? Heavy, melódico, algo así. Voz femenina, ¿no? Si no, voz femenina también. Brutal también, genial, sí, gran banda. Está muy limpiecita, muy buen disco. Ahí Vientos de Libertad nos dejaban ese buen mensaje, estos chicos de Evelyn. Abrazo enorme para ellos allá en Ecuador. Lo mismo, íbamos hasta San Salvador, allá para escuchar a Sin Oportunidad, a la banda Asfixia. Un temazo que nos dejaban los chicos salvadoreños también ahí. Oye, que estamos por acá desempolvando bandas que de todos de todas las partes del mundo. Habíamos tocado ese metal centroamericano, pero que está aquí ahora. Te vamos a presentar, te voy a dejar un gran tema de una banda que lleva por nombre Semican, una banda mexicana, brutales. Te digo que vayas al video YouTube, veas Semican, los busques, y vas a ver pedazo y cachos de videos que son, pues, y la verdad que no tienen desperdicios. Ellos son de Jalisco, México. El tema que te traigo esta vez es que lleva por nombre Mixteco. Así que escúchalos, te van a encantar. Esa full metal brutal de México. Y vamos hasta Colombia. Te voy a presentar una banda que no hace mucho salía por ahí en algunas historietas, en Facebook, en las redes sociales, que lleva por nombre Clicrops. Una banda, pues, que estábamos también diciendo que ellos son de Bogotá, y que la verdad Falsos Positivos es lo que nos trae estos chicos de Clicrops, y que, oye, no suele fallar. Además, suele el metal fallar. Colombiano es brutal. Sí. Y nos vamos hasta Fuenlabrada, para remover también. Vamos ahí al sur de Madrid. A ese heavy metal también ahí con Zacata, una bandaza que está también dando mucho que hablar, que gracias a nuestra queridísima Irene Villalba de M, el metal en España, pues que nos hizo llegar esta información de esta banda, de ese discazo que lleva por nombre Catarsis, y que vamos a pinchar un tema que lleva por nombre En Tu Lugar, de estos puelabreños, y que pues la verdad que poco a poco pues sale más, o vamos descubriendo más talento madrileño, más talento nacional, y que pues no tiene desperdicio. Y desembarcaremos nuevamente en Centroamérica para escuchar una banda que, por cierto, un metal que no habíamos tocado desde hace 6 años, puedo decir, desde hace 6 años que no... Primicia, que vamos a escuchar el metal nicaragüense, un metal que está muy vivo y que es una banda que lleva por nombre Antaria, y que esta vez nos trae heavy metal, así titula ese tema. Y vamos con la segunda tandada y volvemos para engancharnos con Pachi de Leviatán desde Alicante. Vamos allá, aquí en Zona del Metal, Gran Richard. Brutal. Zona del Metal. Del metal.

zona del metal. Zona del metal. Zona del metal. Tonight is our day night. concert begin, I can't wait no Zona del Metal. Bueno, seguimos acá en la Caverna Infernal, pues ahí estábamos escuchando grandes temas que por cierto nos ha dejado por acá, no sé, cada vez se vienen temas, se descubren bandas y la verdad que pues hay un millar de por ahí que parece que no existieran, pero que la verdad existen y con muy buenos trabajos, la verdad que... Sí, nos sorprenden de verdad de esta camada de bandas. De esta camada de bandas, la verdad es que no las conocía. Me sonaban los nombres, pero vamos, brutal. Sobre todo las dos primeras desde México, ahí con ese metal maya y los colombianos que nunca defraudan. Patrick, brutal, brutal elección. La verdad que sí, que bueno, estuvimos escuchando Antaria. Últimamente una banda de Nicaragua también ahí para saber y desempolvar ese metal nicaragüense también por acá, por Zona de Metal. Estuvimos también escuchando a los madrileños Zacata, una banda también pues que poco a poco viene con ese, enseñándonos y mostrándonos ese nuevo trabajo que tienen ya en el mercado, que lleva por nombre Catarsis. Y lo mismo pues estuvimos, lo que dices tú, a los chicos de Kill Crops, una banda de Bogotá, Colombia, y a los mexicanos Semican, pues lo dicho, que traen pues ahí, vete al YouTube, les miras, pone Semican, y la verdad que es una maravilla ver esos una videos, fusión ahí, ¿no, una fusión, Patrick, brutal del metal mexicano también ahí, pues vestidos de mayas y todo ellos pues, ahí, mezcla de trash potente y luego ahí con su folk ahí, con su folk y instrumentos autóctonos, ¿no? De viento, brutal, es brutal, brutal, brutal. Bueno, pues, y de una banda que estamos escuchando por acá, y vamos pues a hablar un poquito con la gente de Leviathan, especialmente con su bajista, con Pachi. Vamos a ver si lo tenemos ya por ahí en cabina. Pues Pachi, ¿nos escuchas? Aquí estoy, compañeros del metal, aquí a la escucha. Hola, querido hermano. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Bueno, pues nada, decíamos que vamos a hablar un poquito de una banda pues también que tiene una buena trayectoria en el ámbito nacional, y que sobre todo pues aparte que por ahí también pues la gente que os sigue sabrá que tuvieron, yo creo que dos etapas en donde pues nacieron ustedes por allá por el 90, se puede decir, y luego lo dejaron en 95 retomándolo nuevamente por el 2011, ¿no es así o me equivoco por ahí en alguna? Año arriba, año abajo, más o menos, algo así sería. Bueno, realmente empezamos como banda así ya saliendo a la carretera y demás en el 87. Eso. Y luego sí que en el 92 lo dejamos. Estuvimos haciendo proyectos individuales, cada uno pues tiró por un lado diferente, y en el 2013 volvimos a juntarnos. Y ya pues desde entonces, pues nada, lo hemos tomado con mucha, mucha fuerza. Hemos sacado ya dos CDs, estamos ya preparando lo que va a ser el tercero, que esperamos tenerlo para este año, y vamos, con muchas, muchas ganas. Oye, cuéntanos un poquito, ya, bueno, ya tirando ahí, ya me has tirado el tirón de orejas, la verdad que con razón, porque me he ido muy arriba y muy abajo a la final, que he estado un poco desorbitado. Pero bueno, lo importante de todo es de que tenemos a un artífice que está del otro lado y que de verasmente sabe la historia de esta banda, y que la verdad que nosotros por acá también estamos tratando de nuevamente reavivar ese heavy metal que hacen estos chicos desde Alicante. Así que cuéntanos un poquito cómo se reunieron en el 2013, cómo vino nuevamente ese gusto, ese poderío también por volver nuevamente a subirse a los escenarios y a grabar discos, a grabar y mostrar el trabajo que están mostrando ahora. Pues el caso es que después de estar ya pues bastantes años separados, Emilio, uno de los dos guitarristas, pues decidió crear un perfil en el Facebook, ¿no? Le dijo, oye, mira, que me ha apetecido crear un perfil, y fue algo increíble, porque fue editar el perfil y empezó a llamarnos gente, y de hecho, pues a finales del 2012, una persona a la que tenemos mucho aprecio, Pedro Garner, muy metido pues en todo este mundo, aparte también ha escrito varios libros, pues nunca nos había visto tocar, de hecho es bastante más joven que nosotros, y tenía en mente organizar un festival en Alicante con varias bandas de nuestra época, ¿no? Y esto fue en enero, el 11 de enero del 2013, y a partir de ahí pues fue algo que no nos lo esperábamos, ni mucho menos. Después de estar tanto tiempo parados, ver la reacción de la gente, pues la sala estaba pues de bote en bote, y la verdad es que fue algo, un subidón que nos ha llevado a seguir tocando, a seguir rulando, y con muchas, muchas más ganas, que no te voy a decir igual más ganas que antes, pero vamos, con las mismas ganas, seguro, seguro. Pues yo... Y ya pues con mucha más experiencia, con más carretera, y sabiendo pues lo que queremos y a dónde queremos llegar, por supuesto. Oye, bueno, yo creo que con unas ganísimas, sí, eso seguro, que estaban por salir nuevamente. Oye, pero salen a darlo todo, ¿no? A darlo todo, del cual pues vienen pues unos trabajos espléndidos, y este último que estamos por ahí escuchando, un tema de fondo que lleva por nombre Todo Sigue Igual. El mismo título del álbum, de su segundo álbum, pues lo deja y lo dice todo, ¿no? Sí, la verdad es que en la época anterior realmente teníamos poco material grabado, pues lo típico, pues maquetas, algún single de algún concurso que habían participado, habíamos ganado y demás. Y lo que sí que es verdad que los dos CDs que hemos sacado recientemente, ¿no? Pues el primero era un poquitín más recopilatorio de los temas antiguos, ¿no? Y ahora en este último, pues sí que, exceptuando la versión de Leviatán, todo lo demás son composiciones nuevas. Composiciones nuevas y en las cuales pues vamos intentando pues plasmar las inquietudes y lo que ahora mismo estamos, lo que sentimos y lo que nos apetece hacer realmente. Oye, ¿qué os dice la gente cuando han vuelto nuevamente y con un trabajo bajo el brazo? Que por cierto, este trabajo está por el 2016 más o menos, sí. Pero que ustedes todavía siguen dándole pues esa quemada de material de disco, y que la gente lo sigue recibiendo con ese mismo entusiasmo, como si fuera el primer día, ¿no? Pues la verdad es que ha sido una gran sorpresa, porque cuando nosotros tocábamos antes, pues claro, no teníamos los medios que teníamos hoy en día, ¿no? Uh-huh. Las redes sociales, internet y demás. Entonces, claro, estabas mucho más limitado a la hora de poder dar a conocer tu música. ¿Qué pasa? Que de un tiempo a esta parte, pues en cualquier sitio del mundo, pues lo pueden oír, ¿no? Y es curioso cómo nos llaman de infinidad de sitios, ¿no? Bueno, pidiéndonos tanto entrevistas como que enviemos el material. Y la respuesta está siendo muchísimo mejor de la que esperábamos, porque claro, nosotros vivimos en una zona muy concreta de España, ¿no? En Alicante. Uh-huh. Y claro, siempre pues piensas que vas a moverte, sobre todo pues Alicante, Murcia, ¿no? Uh-huh. Hemos hecho algunas actuaciones en Madrid, evidentemente. Pero claro, nos sorprenden mucho pues las críticas que estamos recibiendo. Digamos, ni mucho menos aspiramos a nada del otro mundo, ¿no? Estuvimos este verano tocando en el Leyendas del Rock ahí en Villena, ¿no? Y también la acogida fue, vamos, muy, muy buena. Así que en principio nos ha pillado un poquitín así con el pie cambiado, pero por otro lado te da mucha más fuerza y ganas para seguir luchando. Oye, se puede decir que el Leviathan este año pues nos hará disfrutar de nuevo material o todavía hay que esperar un poquito más? No. Vamos, los planes, este invierno hemos estado encerrados, enclaustrados en el local y tenemos ya bastantes temas. Lo que pasa es que, claro, que ha sido aprovechar un mes y pico que hemos estado más o menos sin salir a la carretera para poder aclarar pues unas cuantas ideas que teníamos sueltas y demás. Lo que pasa es que, mira, sin ir más lejos, ya este fin de semana empezamos ya a girar otra vez y entonces esperamos que, si va todo bien, en verano tenerlo, bueno, si no listo, pero casi casi listo. Lo que está claro es que en el 2018 sale el tercer CD, vamos, eso es seguro. Estaremos pues ahí pues al salto del tigre, como se dice por acá. La verdad que estaremos ahí brutales a la expectativa de ese disco. Oye, por acá también tenemos a unos colegas, que a nuestros colaboradores, tanto al maestro Juan Adalí como a Richard Moreno, que también tienen una inquietud pues que te van a preguntar y que disparen lo que quieran, adelante. Vale, bueno, pues ahí está Richard. Hola, buenas tardes. Hola, bueno, ¿qué hay? Quería preguntarte, cuando salga el tercer disco que dices tú, ¿dónde se podría uno comprar tu disco? ¿O cómo podríamos pillar, yo qué sé, lo que tengáis sobre el tema que vas a sacar o los discos que vas a sacar? Vale. Para poderlos comprarlos, porque en realidad, si hay un sitio aquí en Madrid donde podamos nosotros, los fans tuyos o los fans que te siguen, ¿dónde lo podemos comprarlo o dónde lo podemos encontrarlo? Bueno, pues directamente entrando en Alicante, en Leviathan Heavy Metal, Facebook, en el correo leviathanalicante@gmail.com, realmente poniendo Leviathan y Heavy Metal en cualquier sitio web, rápidamente te dirigen a nuestro perfil y por supuesto que el momento que se pone en contacto con nosotros, por el medio que sea, rápidamente nosotros pues hacemos todo lo posible para que pueda llegar el CD a la mayor brevedad posible. O sea que en principio, lo que he dicho, Leviathan Heavy Metal, en el Facebook, ahí nos tenéis. Okay. Y luego, pues sí, y luego siempre que quieran poner tanto en YouTube, en el momento que pongan Leviathan y al lado Alicante, gente, pues salimos en muchos sitios. ¿Y tenéis camisetas también de Leviathan y para comprarlas? ¿Leviathan? Sí. Ahí el Merchant tenemos CDs, tenemos camisetas, púas. Ahí sí que estamos bastante surtiditos, sí. Ahí tenemos un compañero, que es el sexto Leviathan, que es Chimpa, y es el que se encarga de también echarnos una mano con todo esto. Vale, entonces, y esto, cuando uno te lo hace, el pedirte esto, el disco más la camiseta, pues llegaría al destino a cualquier sitio de España, o fuera de España. Vamos a ver, hemos enviado, para que sea Alemania, hemos enviado a Bélgica también, o sea que, así que vamos, no hay ningún problema. ¿Y tenéis algún recargo aparte de lo que cuesta el disco y todo eso? Para que la gente los fans lo sepan. Porque... Hombre, dependiendo, siempre depende de la cantidad y demás, porque al principio, pues bien, cuando nos solicitan, si es mucha cantidad, evidentemente nosotros corremos con los cargos de los gastos de envío, pero si es simplemente una camiseta, ya hablamos siempre, antes de dar ningún paso. Siempre informamos a los que están interesados, pues más o menos cuánto puede quedar todo. Okay. Lo que cuestan las camisetas, el CD, lo que cuesta el merchant y luego aparte los gastos de envío. Y en función de ahí, pues, es diferente enviar un paquete con una camiseta y un CD que si te piden pues 5 camisetas y 5. Okay. Es lógico. Sí, sí. Bueno, están informados pues los fans y toda la gente. Genial. Que te sigue, pues eso. Gracias. Hola. Juan. Gracias, Pachi. Soy Juan Adalid. Nada, felicitaros por la banda, por el trabajo que hacéis. De hecho, lo estaba comentando tras micrófonos con mi compañero Patrick, volviendo un poco, ¿no?, a este disco. Todo sigue igual, que de hecho en 2017 tuvisteis ahí una potente presentación, ¿no?, en varios eventos. Estuvisteis compartiendo incluso escenarios, si no me equivoco, con Hiten, que es una gran banda también que estaba girando y gira. Incluso fuera, ¿no? Y luego volvisteis también a la segunda edición de Condenados al Olvido en la Sala Silicona, tuvisteis varias presentaciones también y tuve la oportunidad de veros en el Camping Stage, el escenario en Leyendas del Rock, y sí. La verdad es que un grupazo, ¿eh? Te lo puedo decir que mucha gente, de hecho, al ser en el camping, ¿no? En la zona del camping donde está el escenario, la gente, pues, incluso tocó ahí, si no recuerdo mal, la escala de Richter, efectivamente. Sí, y eso es. Gigatron también. Bueno, a ellos me los perdí, pero Leviatán, de hecho, me habían hablado muy bien de vosotros, había escuchado vuestra música, pero en directo era la primera vez que os veía, así que con una sensación brutal, sobre todo por la entrega, la música en directo, brutal. Y sobre todo ahora con este nuevo disco, volviendo al Todo Sigue Igual, ¿qué ha cambiado en relación a vuestros anteriores trabajos? ¿Qué podemos encontrar ahora de nuevo que diferencia este disco de vuestros trabajos anteriores? Pache. Vale, pues mira, en principio la primera diferencia y la más importante son que tanto Marcos a la voz como Quique Larios a la batería, pues son dos miembros que no estaban en la primera grabación. Sí, sí, sí. En el primer CD. Y luego, pues, yo supongo que es algo que muchas veces se comenta, ¿no? Cualquier grupo siempre te dirá, pues, que el siguiente trabajo que hacen está más elaborado, más trabajado, mucho, pues, más calculado todo, ¿no? Y es verdad que ocurre, ¿no? Que te das cuenta como a medida que vas grabando, pues intentas pulir errores o mejorar algunos matices en los que no has caído en trabajos anteriores. O que han faltado, ¿no? Que se han quedado ahí, claro, sí. Que no pudiste. Sí que es verdad. Luego también tenemos la suerte de contar con los estudios Peto Rock de Alicante, donde hemos grabado. Que los lleva pues un muy muy buen amigo nuestro, además el guitarra de Carracas, Sergio Bay, y realmente él, o sea, es lo que le pidamos realmente, es la disposición es total. Entonces, claro, eso también te facilita que cuando grabes, ¿no?, poder dedicarle mucho más tiempo, no tienes tantas ataduras, ¿no? Es que tienes tantos días en concreto, tantas horas, entonces eso también te permite otro tipo de presión, ¿no?, digamos. Exacto, y también hacer un trabajo un poquitín más redondo, ¿no? De todas maneras, como todo es mejorable, y sinceramente, lo que estamos preparando ahora, que esperemos que también tenga muy buena acogida, pues sí queremos pues darle otra vuelta más aún y poder hacer un trabajo un poquitín más redondo todavía, si pudiera ser, ¿no? Genial. Y lo que ha sido el proceso, ¿no?, de composición, ¿esto cómo funciona en cuanto a Leviatán, vosotros cómo trabajáis el hecho de las letras, cómo os ponéis de acuerdo en el tema de composición de los temas, la estructura, esto cómo va, cómo lo hacéis? Pues es que somos una banda en ese aspecto, yo supongo que como casi todas, ¿no? Yo quiero creer que muchas funcionan así. Realmente todos, cada uno de nosotros tiene sus ideas, las lleva al local, o incluso muchas veces nos las pasamos bien por el grupo de WhatsApp, o nos enviamos algunas composiciones ahí que las tenemos un poquitín pensadas, y luego ya cuando llegamos al local normalmente ya tenemos más o menos alguna idea un poquitín clara de lo que ha aportado cada uno, y luego ya es ensamblarlo. El tema de las letras, pues ahí realmente quien lleva la voz cantante, sobre todo, pues evidentemente es Marcos el cantante y Chus, guitarra, y Emilio, que son los que más, digamos, más peso llevan en el grupo a la hora de la composición. Los dos guitarras, sobre todo. Luego, tanto Quique como yo complementamos y vamos viendo, claro, al ser la base rítmica, pues siempre intentamos meter algún matiz, ¿no? Aportando, claro. Pero en principio es todo bastante bastante democrático, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este aspecto creo que lo bueno de Leviatán es que los egos no... Es que no hay. Y creo que si estuvisteis allí en el Leyenda, eso sí, también sí. Creo que es importante a la hora de transmitirlo a la gente cuando estás tocando, ¿no? Mucho compromiso, sí, entre vosotros. Claro, que somos lo que mostramos en el escenario, que realmente somos, ¿no? Y para nosotros es fundamental, primero, estar nosotros a gusto, pasárnoslo bien, y luego, si a partir de ahí la gente también podemos hacerle partícipe del buen rollo y de la energía que tenemos, pues mucho mejor. Para nosotros, yo entiendo que hay muchos grupos que dicen que el directo, pues, que es donde realmente se tiene que ver a las bandas. Y en realidad nosotros siempre apostamos por eso, ¿no? Intentamos que el directo, que la gente, pues por lo menos la hora y pico de concierto que esté viéndonos, pues que que salga satisfecha, contenta y pensando que, bueno, que la gente que ha estado encima del escenario ha sido sincera, ha sido honesta y intentando darlo todo, ¿no? Entonces, claro, si hay esa relación, ¿no? Y esa respuesta por parte de la gente, pues lo que hace es que realmente, pues luego el concierto pues salga como nos gusta, ¿no? Y que realmente, pues, divertido sobre todo, ¿no? Y transmitir la esencia, sí, ¿no? De Leviatán, pues genial. Pachi, tiene aquí también algunas preguntas más mi compañero Patrick. Así que nada, bueno, te iremos preguntando en función de cómo va saliendo el hilo de la conversación. Te seguimos, ¿vale? Sí, sí, sí. Genial. Bueno, pues ahí está. La verdad que unas vivencias poderosas las que están conversando acá los Masters. Y que pues yo me quedaba aquí flipando ahí toda esa vivencia ya en Leyendas. Oye, por cierto, también decirte que, oye, que este nombre que habéis sacado, Leviatán, es un nombre, pues, se puede decir, un monstruo marino o qué. O cuéntanos, ¿cómo nace ese nombre? Pues el nombre surgió hace, bueno, mucho, mucho tiempo, evidentemente, y se le ocurrió a Emilio, estaba en la universidad por aquel entonces, y lejos de pensar en el monstruo marino, realmente el logo nuestro, pues, es algo parecido, ¿no? Pues es el además es del perfil como una especie de monstruo, un dragón, ¿no? Uh-huh. Pero lejos de centrarnos en ese aspecto, ¿no? De lo que puede ser Leviatán, ¿no? Que es un demonio, un monstruo marino, íbamos más el lado del tratado de Leviatán escrito por el filósofo Hobbes, donde realmente Leviatán era ese gran monstruo creado por el Estado, por la nobleza, por el clero en la Edad Media, ¿no? Que realmente controlaba y aprisionaba a la gente, ¿no? Que iba más por ahí, ¿no? No tanto por el tema del monstruo marino y demás. La típica definición. ¿No? Ya me estaba dando miedo, digo, a ver si estos han hecho un pacto con el demonio y estamos aquí endemoniándonos. Aquí en la caverna infernal. Y como nosotros también tenemos acá en la caverna, puesto la caverna infernal, nuestro estudio, así que digo, joder. Fichamos. Endemoniados. La verdad que es muy ese detalle ahí que nos has contado, porque el que menos puede también ir hacia algunos a descubrir qué es lo que quiere decir, y la verdad que se encuentra con lo que te había dicho, pero tú le has dado esa vuelta de tuerca, pues, en donde pues va por diferente sitio. Pues mira, o sea, que es un nombre, pues, yo no sé qué estas bandas tienen, hermano, para sacar unos nombres prácticamente que cuajan ahí. Que al principio no son lo que todo, ¿no? Lo que todos pensamos, ¿no? Pero eso es lo no. Curioso de que cuando hablas, en este caso ahora con Pachi, pues ya entras te va Pachi, desgranando ese nombre. Pachi, bueno, cuéntanos, ¿qué sientes tú ser parte de la historia de esta banda? Jolín, es que vais de puntos ahora, ¿eh? Un breve resumen. Te he dejado que te rías un poquito para que cojas energías y me digas desde el fondo de tu corazón qué es lo que sientes. Mira, pues te lo digo, sí, mira. Mira, cuando montamos la banda, estamos teniendo Chus, que por cierto es mi hermano. Uh-huh. Allá por el 86, ¿no? Si no me equivoco. Sí, exacto. Kiko, el antiguo cantante, y bueno, la antigua batería que ya tampoco está con nosotros, que es Moncho. El tema es que, claro, tú empiezas un poco y pues lo típico, con ese adolescente y con muchas ganas, ¿no? Uh-huh. Y pensando que te vas a comer el mundo y demás. Entonces, claro, eso pues te das cuenta que evidentemente la realidad es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Pues que pasan los años y claro, ¿qué ocurre? Que ahora retomas la banda, ya pues con una edad, ¿no? Aunque evidentemente luego en el escenario, pues, muchas veces no se nota, ¿no? Ah. Y el tema está ahí, claro. Te lo tomas con una filosofía mucho, mucho más avanzada y mucho más, controlando un poquitín más todo. Por eso te he dicho que tanto las grabaciones como la hora de actuar en directo, ¿no? Pues todo intentamos tenerlo muy, muy controlado, y realmente pues hacer que la cosa pues vaya como queremos nosotros. Que es lo que te he dicho. Para nosotros ahora mismo supone subidón el poder decir, mira, hemos podido grabar, hemos podido estar hablando con vosotros, hemos podido estar tocando en Madrid, en tal sitio, en otro, pues estar por ahí, ¿no? Ahora mismo poder hacer eso y encima disfrutando, pues es un lujo, ¿no? también es verdad que somos conscientes de que está muy complicado el panorama musical, y más, y ya no hablo por los demás estilos musicales, ¿no? Pero pues, que nosotros siempre pues tenemos ese handicap, ¿no? Y ese pero además, ¿no? Que todo lo que sea rock, rock duro, trash, heavy, etcétera, pues sabemos que tenemos un circuito mucho más limitado, y tanto las emisoras, pues es muy complicado, ¿no? Poder darte a conocer a nivel general, ¿no? Entonces, el poder hacer algo que te gusta realmente, poder disfrutar, poder hablar con gente de cualquier sitio, poder tocar pues con bastante frecuencia, pues realmente es un subidón. Y yo siempre he pensado que la gente realmente, hasta que no se sube a un escenario, no puede saber lo que va a sentir un músico, ¿no? Es igual, hasta que alguien, incluso alguien pueda tocar jazz, ¿no? Porque hay un estilo tan opuesto, por lo menos, no tan diferente al nuestro, ¿no? Que realmente subir a un escenario y poder disfrutar y hacer que la gente disfrute, pues es algo, una barbaridad, ¿no? Y por eso pienso que muchas veces intentas seguir y seguir hasta que dices, bueno, ya no puedo más, ¿no? Entonces, como ese ya no puedo más, no ha llegado todavía, vamos a aguantar hasta que las fuerzas aguanten también. La verdad que sois ahí de hierro, tiene que ser de hierro morir con las botas puestas ahí y seguirnos alegrando, sí, la vida poco a poco. Oye, antes de que se me olvide, quiero mandar un fuerte abrazo al resto de la banda, a Marcos, que es su vocalista, a ¿sí? Chus, guitarra también y corista, o voz, a Emilio, guitarra también, pues, a guitarrista y voz. Bueno, a ti, que te estamos hablando contigo, un fuerte abrazo también. A Quique, a batería también, pues, que también componen esta gran banda, esta mítica banda que lleva por nombre Leviathan, y que la verdad que, pues, tiene un buen heavy metal, pues, que está hecho y con un sonido muy, muy un potente. Directo y un directo brutal. Muy, muy brutal, como ya nos dice por acá Juan, y que ya una vez que terminemos, pues, pincharemos un temita para que vean que de lo que estamos hablando. ¿Qué te parece, Pachi? Genial, y también deciros que nada, que esperamos, no antes de que termine el año, poder cerrar alguna fecha allí en Madrid, con lo cual ni que decir que estáis más invitados, faltaría más. Bueno, sí, eso estaremos cruzando los dedos para que vengan. Bueno, antes de despedirlo, también pues decirnos, estamos mirando por acá que el 3 de marzo pues van a Murcia, ¿no? A tocar en Murcia, que ya son más de unas fechas que van tocando ahí, pero que les pilla cerca también, y que la verdad que está muy sonada esta. Sí, mira, el 3 de marzo tenemos en Moratalla, en la sala servicio, ahí tocamos el 3, y luego tenemos alguna sin confirmar en más de marzo-abril, así que eso no lo comento, ¿no? Pero luego en mayo tenemos el 12 en Murcia y el 19 en Torrevieja, en Alicante también. Uh-huh. Y faltan cosas por concretar, pero vamos, y lo que he dicho anteriormente, que estamos viendo pues la posibilidad de poder subir a Madrid, que es algo que nos apetece un montón, porque ya he dicho, las dos veces que hemos estado este año, bueno, el año pasado en Madrid, pues fueron muy, muy, muy buenas. Entonces, es una cosa que queremos volver a repetirla realmente. Seguro, seguro que las puertas se van a abrir por acá también, porque Leviathan, pues, es una banda que va destilando heavy metal por bollones, y que, pues, nosotros por acá deseosos de escucharles, chicos. Bueno, pues ahí te lo dejo a Juan también, que quiere hacerte una pregunta también. Sí, adelante. Sí, siguiendo un poco el hilo de lo que hablabas antes, Pachi, el panorama, ¿no? Musical ahora, que siempre hablamos de él, pero más directamente, vosotros como banda, como músicos, ¿cómo lo veis ahora? ¿Cómo lo veis? ¿Qué ha cambiado desde que Leviathan, o hace unos años, a día de hoy, lo que es el apoyo, ¿no? Por decirlo, tanto de medios, de gente que asiste a los conciertos, ¿cómo lo ves? No solo con Leviathan, sino un poco en general, con todos los grupos ahora de que están, mira, en activo, ¿no? Si hablamos de lo que son los grupos, sí que ha habido una evolución realmente uh-huh. importante. A nivel instrumental, todos los músicos que han salido, las hornadas de gente que está que se ha incorporado a este mundo en estos últimos años y demás, pues te das cuenta que tienen un nivel musical muy, muy bueno. Mucha calidad. Claro, eso es algo incuestionable. Que muchas veces luego te das cuenta que, claro, intentar plasmarlo en los directos, que claro, eso a veces es muy complicado, ¿no? Uh-huh. Porque diferente, hay muchos músicos que son espectaculares de estudio, que es una maravilla, ¿no? Pero claro, lo que intentar hacer eso en un escenario y que suene bien, pues es muy pocos pueden hacerlo realmente, ¿no? Exacto. Y luego, bueno, sí, Vinci Alfieri y cuatro más, ¿no? Sí, sí, sí. Sí que es verdad que lo que he dicho antes de las redes sociales, internet y demás, pues eso sí que permite que ahora, pues que gracias a emisoras como la vuestra, ¿no? O a fines, incluso a salas, que también es verdad, hay que reconocer a veces que estas salas pequeñas que están partiéndose también un poquitín para que haya grupos que puedan tocar, perdón, pues sí que también están suponiendo que la gente pueda hacer algo más, ¿no? Pero no obstante, también entiendo que las condiciones en general no han variado mucho. En algunos casos, a la hora de poder tocar y cobrar, a veces comparamos hace unos años podías ganar algo más de dinero, por decirlo de alguna manera, que ahora, ¿no? También entiendo que si realmente quieres darte a conocer, ahora lo que te toca es hacer mucha, mucha carretera también, ¿no? Claro. Porque está bien que la gente te oiga por las redes, pero en el fondo hasta que no te ven encima del escenario y no te oyen y no estás con ellos y no cruzan las miradas, pues no ven realmente cómo puede ser un grupo, ¿no? Por lo demás, como te he dicho antes, ¿no? Que mucha calidad de los grupos nuevos. Bien, es verdad que ahora es tan heterogéneo todo y hay tanta variedad que realmente muchas veces no te da tiempo a oír todo lo que quisieras, ¿no? Exacto. Porque claro, ya no es como antes que te llegaban las manos, es que ahora entras en la red y vamos, puedes estar las 24 horas oyendo música sin parar, sí. Con grupos diferentes, estilos diferentes, perdón, y que realmente pues es algo que sí que notamos que ha cambiado respecto a antes, claro. La verdad es que sí, pero vosotros al final seguís con esa misma esencia y entiendo que igual, ¿no? Hacéis un llamamiento a la gente que asista a los conciertos, que apoye también y que lo que dices tú, que descubra, ¿no? Es decir, si te gusta un grupo, lo has escuchado o lo has visto por su página, por Facebook, etcétera, que asistas para verles en directo siempre que puedas. Eso es fundamental. Fundamental. Y a partir de ahí, pues, lo que tú decías, ¿no, Pachi? Sí, porque nosotros realmente nuestro último objetivo es que la gente te pueda ver, ¿no? Sí, que te escuche, está bien, que compre los CDs, el merchant, está bien, pero tú lo que quieres al fin es que la gente te vea. Que te vean en directo. Y poder estar delante de ellos. Eso es. Clave también en Leviatán, esa entrega, ¿no? El directo, siempre esa potencia, ¿no? Ya te digo, yo con la experiencia, de hecho, os escuchaba, tenía alguna referencia vuestra, pero cuando me enteré que, pues eso, ibais a tocar en Leyendas, la verdad es que ganas no te faltan, ¿no?, de volver a ver al grupo y estaría pendiente, hacer el seguimiento, así que nada, queda dicho el apoyo, este llamamiento también a toda la gente de que le gusta el metal y que apoye, pero también importantísimo, aparte de lo que bien decía Pachi, merchant, discos, música, apoyar. El directo es fundamental, Patrick. Sí, nosotros siempre, aparte que como cualquier banda, siempre que tocamos, pues tenemos nuestro stand ahí con toda la venta, faltaría más, ¿no? Porque es algo que también te ayuda también a costear un poquitín por los traslados y todos los gastos que tiene el tener una banda y tener que estar pues llevándola a donde nos llamen y demás, ¿no? Así que es verdad que tanto el merchant como los CDs, las entradas, es fundamental para que cualquier banda pueda subsistir, ¿no? Oye, bueno, pues ahí estaba. Bueno, y luego, pues, lo que estábamos hablando, el público ha cogido, ¿cómo ha cogido este Todo Sigue Igual? Pues muy bien, la verdad es que, de hecho, vamos a ver, no es que hagamos tiradas muy grandes, ¿no?, de los CDs, pero constantemente tenemos que estar haciendo ediciones nuevas, porque aquí en Alicante, pues lógico, es nuestra ciudad, rápidamente cuando tocamos, pues nos quedamos con pocos CDs, ¿no? Y luego, pues lo que he dicho antes, ¿no?, y vuelvo a recalcarlo, si en directo eres honrado, eres sincero y transmites lo que quieres y la gente te ve, no le importa cuando ha acabado la actuación acercarse a la mesa, ¿no?, y pedirte material, ¿no? Entonces, va todo unido, ¿no? Primero que te conozcan, encima puedes vender en casa y luego sales fuera y también puedes vender fuera por lo que han visto, pues así es como realmente podemos ir tirando, ¿no? Mira, qué genial. Bueno, pues nada, ya lo he dicho, nos has dado por ahí una primicia de que posiblemente ahora en verano estarán ya con nuevo material en el mercado, que entrarán ya a grabar, y que pues eso para todos los fans es muy aliciente, saber que Leviathan se viene ya con nuevo hijo bajo el brazo. Y pues al mismo tiempo, pues nada, agradecerte infinitamente, Pachi, que nos hayas atendido pues este momentito, que igualmente a ti como a la banda, que también que a los chicos que conforman esta prestigiosa banda, pues también mandarles un fuerte abrazo. Igualmente a Zombie War, que por ellos pues que siempre nos están motivando con presentarnos gente muy buena, de muy buena calidad sus trabajos, y que pues estamos aquí también tratando de poner nuestro granito de arena. Así que Pachi, pues el último mensaje para toda esa gente y seguidores de Leviathan, y a los que pues a lo mejor vais a conquistar a partir de ahora más por acá por Madrid, sobre todo, mándales un mensaje y una invitación a que visiten vuestra página y vuestro canal de YouTube, que me imagino que tendrán, y sobre todo a escuchar ese discazo que ya lo tienen en Spotify, que ahí está ya Todo Sigue Igual, y que la verdad que no pide favor a nada. Nada. Mira, antes de darle el saludo, primero agradeceros a vosotros, por supuesto, el haber tenido la deferencia de llamarnos. Has mencionado a Zombie War, pues también darles las gracias a ellos, porque son realmente, pues nos están llevando últimamente y estamos muy muy contentos con el trabajo que está haciendo Carmen y todos los demás. Y respecto a los escuchantes, a los oyentes, a los compañeros metálicos, pues mira, primero, decir que os sigan escuchando, porque hacéis un programa que es la hostia, eso para empezar. Muchas gracias. Gracias. Eso lo primero. Y luego lo siguiente, bueno, que esperamos, por supuesto, verlos cuando estemos rulando por España. Y que sigan apoyando al grupo de los colegas del instituto, de los amigos del trabajo, los que viven al lado, los del barrio, los con los que quedan en los pubs, en los garitos, que vayan a ver a todos los grupos, a todos los grupos, que no se pueden imaginar el bien que hacen cuando realmente pues un grupo sale a tocar y ve gente conocida y ve amigos, o gente conocida pero que se esté pasando bien. Claro. Entonces, importante que sigan apoyando vosotros, con vuestra emisora, con vuestro programa y todos los colegas pues que asistiendo a los conciertos. Genial. Muchísimas gracias, Pachi. Muchísimas gracias. Eso nos da más vida para y más claro, aliento para seguir nosotros, adelante. ¿Qué te crees? ¿Y a nosotros? es un feedback. Nos vamos ahí. Totalmente, ¿no? Pues nada, Pachi, la verdad es que un honor a hablar contigo. Gracias por aceptar la invitación de Zona del Metal, y nada, un abrazo fuerte y nos vemos la próxima vez, sea en directo o si estáis por aquí, os pasáis por la Caverna Infernal y... Por supuesto. Genial. Nada, un abrazo enorme. ¿Qué te iba a decir? Antes de despedirnos, pues, ¿qué tema nos puedes dejar para toda la gente que está escuchando, para nosotros mismos escuchar? ¿Qué tema, pues... nos puedes recomendar tú, de tu gusto? Este discazo. Ese discazo. Pues todos mira, son igual. Decir una cosa, pues hay un tema de los del último CD que le tenemos especial cariño, que es el de Miserables. Ajá. Porque trata el problema que sigue habiendo, ¿no? De los flujos migratorios, de la gente que tiene que abandonar su casa, su país, por diferentes motivos, ¿no? Por guerras, por persecuciones políticas, por hambre. Entonces es una cosa que nosotros también intentamos reflejar un poquitín en los temas, ¿no? Pues es las inquietudes que tenemos, ¿no? Muchas veces las letras, a veces pues son duras porque realmente lo que vemos por ahí hay veces que no nos gusta y queremos transmitirlo. Creo que también es una labor importante. Hay momentos para pasárselo bien, faltaría más, hay temas divertidos, pero creo que también es obligación nuestra, por lo menos nosotros lo tenemos así presente en Leviatán, ¿no? Trasladar a la gente la visión que tenemos del mundo, ¿no? Y en algunos casos las injusticias, pues no estamos por la labor de poder pasarlas por alto. Y en el caso de Miserables es algo que lo tenemos muy, muy grabado, también por otras razones personales, ¿no? El tema de la inmigración y de las penurias que pasa mucha gente que tiene que irse de su hogar, ¿no? Pues es algo que siempre hemos querido también transmitirlo, ¿no? Como este caso. Pues lo dicho, con palabras del gran Pachi, bajista de esta grandísima banda alicantina de heavy metal, Leviatán, les dejamos Miserables. Hasta brutal, la próxima. Un abrazo. Chao. Aquí en Zona del Metal, sonando Leviatán. En un mundo insolidario que irradia desesperación, la rabia del olvidado se pudre, se ahoga en su interior, y los gritos del silencio sigue navegando hacia el abismo, es su única salvación. Son la pieza del tablero que siempre has tratado con menor valor, y los gritos del silencio naufragan. Del metal. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco!

brutal, brutal ese black metal nicaragüense que estábamos por acá presentándoles, Lemures, así se llama la banda, y que el puritano de placer, así se llama el tema que escuchábamos, un metal brutal, depresivo, con todos esos, con esos alineos que tiene ese black metal, que la verdad ese black metal centroamericano deja por acá también y nos da enseñando que la verdad que hay mucho que escrutinear por ahí, por desgarrador tal, sí. Bueno, pues tenemos a nuestros invitados acá de las 19:30. Vamos a ir ya entrando, pues a hablar un poquito con el gran Gustavo, que está por acá de visita a la península ibérica, está acá en la capital española, y que este señor es un batería, su batería le da el taca taca taca, y que pues de la banda Gerontes, banda del olvido. Brutal. Una banda argentina que está poco a poco ya dando unos sonidos tremendos, y sobre todo que llegan hasta por acá, esos sonidos hasta por acá, por España, llegan esos sonidos de Gerontes, bandas del olvido. Gustavo, bienvenido, hermano, a Zona del Metal. Gracias, amigo, por primeramente agradecido por el recibimiento, viste, y por la amabilidad, viste, con la que me recibes aquí en tu programa, en el programa de Zona del Metal. Este, por aquí compartiendo un poco de lo que es el metal, viste, el metal a nivel mundial, somos hermanos, somos la misma gente, siempre opiné así. Este, los metaleros del mundo nos une la música. Sí, listo, este, es una cultura, viste, es un estilo de vida, loco. Y bueno, este, actualmente quería presentarle un poco de lo que es mi banda en Argentina. Este, es una banda, se llama Gerontes, Banda del Olvido. Ya vamos para allá, tranquilito, sí, ya que vamos para allá. Poco. Vamos primeramente, claro. Queremos saber un poquito de, a ver, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo es tu primera vez que vienes acá a España, a Madrid? Sí. ¿Cómo sientes esta ciudad? ¿Cómo la ves? No, mira, ¿sabes? ¿Es lo que te han contado o no es lo que te han contado? Mira, espectacular. Esa no es mi palabra de definir. Este, estoy súper feliz, pero es difícil, ¿viste? Explicar la felicidad que con el recibimiento de mi amigo Joselito, como dice el maestro. El maestro que nos bueno, visita aquí, nuevamente, el maestro José Rojo. Para mí, conocer la capital española fue el sueño de mi vida, y aquí estoy, amigo, disfrutándolos. Bueno, pues la verdad que gracias al maestro José Rojo, pues que es un máster ahí de la pintura, también nos ha traído un detallito que ya lo estaremos exponiendo por las redes sociales, que la verdad que es un, para mí especialmente es un honor tener a esta persona aquí, no porque me haya traído el detalle, sino porque le tengo grato cariño de la primera vez cuando vino por acá a presentarnos su trabajo, a presentarnos, porque de la asociación de la que él está, pintores de Plaza Mayor. Pintores de Plaza Mayor, y la verdad que nos dejó un buen sabor de boca, con ganas de tenerle nuevamente, y que se ha dado la oportunidad nuevamente, y no solo viene él, sino que nos trae a otro colega más acá, que es otro máster del metal mundial, se puede decir, porque Argentina está a miles de kilómetros, y que él está acá disfrutando en la caverna infernal del programa Zona del Metal. Así que vamos a hablar un poquito. Ya nos has dicho que te encuentras a gustito. ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo te sentiste ahí volando casi 12 cruzando, horas, 10 horas? Cruzando ahí el charco. La verdad, amigos, este, 24 horas de viaje. Con el culillo ahí. Pero viste, con el placer de decir, voy a Madrid, voy a visitar a mis colegas, vengo a disfrutar, viste, a compartir, a abrazarnos. Loco, la música une a las personas, ¿no? Hombre, la música, menos mal que la música todavía no le ponen fronteras, no. Pero tranquilo que ya habrá algún iluminado que quedará poner fronteras. No, pero por ahí vamos avanzando, ¿no? Sí. Poco. Oye, ¿cómo conociste al maestro José? Impresionante lo que les voy a contar. A Joselito lo conozco hace 10 años a través de las redes sociales, ¿no? ¿10 las años? Redes sociales, compartiendo lo que es la música, el metal, por eso, ¿viste? El metal une a las personas. Entonces, lo conocí, ¿viste? Compartíamos música, el rock, bandas, ¿qué te puedo decir? Lo que sea, no sé, una bandita, ¿viste? Black Sabbath, Iron Maiden, el metal, lo que es el heavy, ¿viste? Entonces disfrutábamos, compartíamos, seguíamos, queríamos en la amistad. Mira, son 10 años y mira dónde estoy, no lo puedo creer, ¿no? Estoy con Joselito, su señora, estoy con ustedes. Estoy en, viste, yo iba a decir Buenos Aires, estoy aquí en Madrid, España. Qué guay. Oye, la verdad que es un placer. Eso es lo que hablábamos en denancias con Pachi, de la banda Leviathan, que también estábamos hablando un poquito en una entrevista, y nos decía que lo bueno de las redes sociales era esto, o sea, el poder de que la gente te escuche. Si sabes utilizarlas. Si las sabes utilizar, que la gente te escuche de diferentes partes del mundo, y también conocer gente de diferentes partes del mundo, que eso es lo más importante, o sea, ese acercamiento en persona, en físico, que la verdad, aquí otra prueba más, ya hemos tenido algunas pruebas, pero otra prueba más de que los amigos de Facebook vienen a vernos, vienen a visitarnos, y la verdad que nosotros contentísimos de conocerle, de ya ponerle esa mano, estrechar su mano, darle un fuerte abrazo aquí a Gustavo, que viene del otro lado del charco y que está aquí disfrutando de unos días, pues, prácticamente muy buenos que está haciendo por acá, por Madrid. La verdad, amigo, no los voy a olvidar. Me estoy grabando las imágenes, las caras, ¿viste? Lo que me están diciendo, estoy feliz, estoy nervioso, sí, pero estoy contento de compartir con ustedes y esto es una oportunidad. Gracias por la oportunidad de invitar al programa, de creer, viste, en la música de las personas que son amateurs, que no somos profesionales. Metal underground. Estamos luchando por lo que nos gusta, viste. Es simplemente un gusto, viste, la música. Te gusta, hazlo, toca lo que te gusta, disfrútalo, viste, compártelo con otras personas que apoyen la causa. Eso es lo que vale. Bueno, maestro, a ver, cuéntenos un poquito usted, a ver. Usted está ahí, maestro, también está haciendo ahí un face line. Sí, vamos a hablar un poquito también con el maestro, que saludarlo, que también pues tiene mucho que decirnos, también tiene aquí culpa en esto, y que la verdad que es un honor la verdad que el maestro por acá nos presente también muy buena gente. Y ya nos ha dicho Gustavo, 10 años ahí de amistad por las redes y por fin el maestro ya ha ligado en persona y está cagueado con su querido amigo. Maestro, ha ligado la amistad, no sean cabrones ustedes. Que ha ligado quiere decir que ha encontrado una pareja, pero en el buen sentido. Sin malinterpretar los términos. Ellos los están interpretando mal. Sí, sí. Maestro, buenas noches. Buenas noches, Patricio, otra vez. Me alegro de estar otra vez en tu programa. Y te traigo Gustavo, que ha estado más grupos. Estuvo en el Gen, que fue el tercer grupo en Venezuela, en un casting de grupos espectaculares, y quedaron los terceros, iban a hacer un concierto allí en Venezuela, pero al final no se cumplió porque no había dinero por la emisora, pero entre 100 bandas quedar entre los terceros es bastante buena posición. Ojo, no, y más que ya te digo que el metal americano, el metal sobre todo sudamericano, mete tralla, mete fuego y tienes que de veras mente sentirlo para que eso se pueda palpitar y quedar de 100 bandas a tercero, pues es prácticamente, eres una banda ganadora prácticamente, sí, porque habla. Porque eso es así, ¿no, Gustavo? Ahí la disculpa que te interrumpa, la verdad, fue una oportunidad, por supuesto, Joselito, el maestro aquí, estuvo que ver en, viste, todo, nos ayudó tanto, como siempre, a que las personas, viste, votaran a través del Facebook, que escucharan un tema, que se engancharan con lo que era la banda, viste. Nederheim, aparte un poco, hago un paréntesis para decir que Nederheim, mi banda venezolana, uh-huh, es una banda de power metal, humilde hablando, nivel así, bueno, al buen estilo del power metal europeo, ¿sabes? Vision Divine, Stratovarius, ese estilo así. Liberin. Voces agudas. ¿Podremos escuchar? A doble bombo. ¿Podremos escuchar algo de tu banda? Sí. Vale, sí, vale. Buenísimo, me encantaría. Sí, no sí, sé, que vamos tú, me dinos. Me puedo hasta poner a llorar. No, sí, que si tú nos dices que sí, luego encontramos, pues ponemos ahí esa música de las bandas donde tú has tocado. Nos has dicho, la banda era... Se llama Nederheim, mi segunda banda venezolana. Nederheim de Venezuela. Ahora lo buscaremos para pinchar ahí. Buenísimo, chicos. Y la verdad, bueno, como le estaba contando, Nederheim, una banda venezolana power metal, así, melódico. Viste, voces agudas, sí, viste, algún estilo de Michel Kiske, así, viste, batería doble bombo, el típico power metal, así, viste. Y la diferencia ahora, la diferencia ahora de esta banda ahora, sí, con Gerontes, Banda del Olvido, ¿cómo está ahora la banda? Queremos saber ahora tu más reciente proyecto con esta banda. Bueno, A raíz, viste, que me fui de Venezuela, Nederheim quedó paralizado, o sea, en stand-by. Stand-by. Uh-huh. Todos nos fuimos, los guitarristas son holandeses. Bueno, yo estoy en Buenos Aires, dejé un anuncio por internet, chicos, un anuncio donde yo me ofrecía como batería. Tú sabes, los músicos siempre queremos tocar, no podemos olvidar lo que nos uh-huh. gusta. Me contactaron, me llamaron, ellos tienen 11 temas. Empezamos a lo que es, viste, a, nos conocimos, por supuesto, nos enganchamos, viste, me fui aprendiendo los temas paso a paso. Y bueno, poco a poco, cabe destacar que es muy diferente el estilo de banda, viste. Uh-huh. Yo no vengo de una banda de un estilo así de rock, uh-huh. es rock pesado, GBDO, pero viste, yo venía de una banda más power metalera, uh-huh. pero claro, GBDO te engancha, viste, tiene fuerza, tiene poder. Eso que tienen las bandas así, viste, los riffs contundentes, no tan rápidos, viste, pero que se escuchan uh-huh. pesados, son buenos, son buenos. ¿Trabajos ¿verdad? Alguno grabado? ¿Tenéis algún disco o tenéis alguna maqueta o...? Actualmente ¿cómo? Ellos tienen una maqueta de 4 temas y, uh-huh. y conmigo en la actualidad estamos haciendo una grabación que empieza a correr en marzo ahora, uh-huh. en lo que regrese, y una grabación de 6 temas para... Para hacer, viste, lo que es un EP. Un EP. De los temas uh-huh. que no están grabados con ellos. Entonces, viste, hay un antes y un después. Antes era con ellos, con otro batero, el vocalista era baterista. Uh-huh. Pero, viste, es importante destacar que es difícil para un músico batero ser el vocalista de la banda, el vocalista principal. Sí. Y es complicado, viste, sí, tomar sí, la rienda sí. de Me los recuerda dos. Ahí a Eagles y a... Claro, todavía un sí, guitarrista, sí, sí. vocalista, pero batería. Batería. Y tal, uh-huh, loco. Sí. Es bastante complicado. Y la verdad, ¿tú qué, tú cómo has acoplado perfectamente con los gerontes? Y la verdad que eso, pues, lo que tú nos estás contando, pues, es bastante, pues, halagador, se puede decir, para ti, porque tu trabajo, tu talento, esta banda la ha recogido. ¿Tú pensabas alguna vez, cuando fuiste de tu país, desde Venezuela, tú pensaste alguna vez ir a formar parte de una banda ahí en Argentina o...? La verdad, hermano, yo te di cuenta que... Todo es cuestión de actitud y el querer, ¿viste? El poner de tu parte, aceptar los nuevos retos, ¿sabes? Y poner el empeño necesario para que puedas hacerlo, para que te encajes con, a pesar de que no sea tu estilo, pero el rock, lo que es el rock, une a la gente. Entonces, nada, yo nunca pensé que iba a encontrar con una banda así, pero, ¿viste? Nos enganchamos, 11 temas ya, me los aprendí, hemos tocado en directo 3 veces. Y bueno, buenos directos, buena recepción, la gente, viste, te dice, el apoyo de la gente, le encanta a la gente, los chicos de la banda felices. Cabe destacar que ellos pasaron como 5 bateros, es complicado en Buenos Aires conseguir baterista, uh-huh. viste, por el tema de las relaciones, la responsabilidad que tenés que ponerle al sí, a sobre todo si es un grupo que está más o menos consolidado, llegas tú sí. ahí a... intentar acoplarte, ¿no? Esa uh-huh. es la palabra, intentar, ¿viste? Bueno, uh-huh. ahí estamos, aprendiendo. Yo siempre aprendo. Uno no se la sabe toda, ¿viste? Aprendiendo a cómo compones, a qué te gusta. Ah, bueno, yo agrego esto, ¿viste? Yo agrego, tú agregas esto. Y mira, todo ha salido tan bonito que seguimos. Estamos en pie. GBDO está en crecimiento. Estamos en la grabación de lo que va a ser nuestro próximo EP. Y mientras tanto, seguimos tocando Alive. Genial. Oye, una cosita, ¿por qué ese nombre Gerontes, Banda del Olvido? Como todo, viste, las cosas salen tan sencillas, las cosas sencillas son las que salen. Pero vas así que ¿has estado con birras o sin birras? Ponte, estábamos... bueno, chicos, yo no estaba presente todavía. Ahí se iluminan las... Claro, pero te lo habrán contado tus compañeros en alguna... Me lo contaron y le he hecho el chiste de mi manera, mira. No, de hecho, tú cuando llegaste... Seguramente se te ocurrió, oye, ¿y por qué habéis puesto este nombre a Gerontes del Olvido? Claro, ¿por qué? Ellos todos son personas bastante, no bastante mayores, pero ya tienen sus 45, sus 50, ¿viste? Uh-huh. O están entre 45 y 50 años. Entonces ellos echan el chiste de que son gerontes, ¿viste? Los gerontes son personas ya adultas. Uh-huh, sí. Banda, una banda del olvido porque se le olvida cosas. Ah. Se van a tocar, se ve, mire, y el riff, mire, ¿qué viene aquí para tal? Coño, pero ya tenías ya un poco de tiempo tocando. Sí, loco, pero se me olvidó, ¿viste? Entonces, Geronte, Banda del Olvido. Oye, ¿y ya eso está. Ha pasado a la olvidada? ¿Ha pasado en algún directo o qué? Y me he puesto a reír, loco, me enteré de eso, pero, ¿viste? Una cosa loca y quedó como nombre de banda. Está bueno. Gran Richard tiene ahí una... Creo que pasa igual que me pasa a mí. Lo que dice es que a veces Patrick me dice una cosa y lo olvido yo. ¿Viste? Acercaros ahí al micro para que se os escuche bien. Acércate al micro, por favor, Richard. Digo yo, ¿qué es lo que me pasa a mí, que me pasa con Patricio? Que hay cosas que él me cuenta y me dice y yo me olvido, porque hay como montas que me dice una banda que la está poniendo y luego digo, no, digo otra banda. Y es un buen... Un geronte. Sí, un buen nombre a la banda. Richard es geronte. Ah, otro geronte. El gran geronte. Ahora me identifico contigo. ¿Viste? Es lo que hay. Y digo yo ahora mismo, pues... Grande es el metal porque une a la gente, como aquí al maestro, aquí a Juan y a Patricio, y eso me llena. Mira lo que voy aprendiendo cada día más, hombre, con esto, y creo que es un legado de que Patrick va dejando. Gracias. Gus, sí, bueno, y bueno, venga, Patrick. Por acá tenemos saludos. Estamos haciendo un Facebook like. Lo típico que hacemos aquí con nuestros invitados para nuestra página de Facebook. Estamos mirando aquí un detallito que nos ha traído el maestro José Rojo, pues es un máster en la pintura, lo decíamos el otro día cuando lo entrevistábamos, sí, pues sí, aquí sí está prueba de ello, y que la verdad, pues que, ¿qué puedo decir yo? Un honor, pues, de este maestro. Sin palabras a veces, ¿no? La verdad que sí, y luego, pues, verles aquí nuevamente acompañándonos, y sobre todo con Gustavo, que viene desde Argentina. Él es venezolano, pero está radicando allá en Argentina, y viene acá por visitar, por negocios, por trabajo, no sé, pero que él está aquí en Madrid, y no ha querido perderse el programa Zona del Metal. Y aquí lo tenemos. Vamos a dejar un temita de los gerontes de Banda del Olvido. Banda del Olvido. Que lleva por nombre Parásito. Que lo puedes escuchar, que lo puedes buscar en el canal de YouTube de la banda. Y puedes disfrutarlo. Ahí está con vídeo incluido. Vamos a escuchar a estos chicos desde Argentina. Pues nada. ¿Qué nos puedes decir de este tema, Parásito? Es un tema que ellos ya tenían compuesto. Es el, vamos a decirlo, el tercer tema del demo. El tema principalmente es un tema sencillo, pues no tiene mucho que dar, pero nace, viste, de la idea del guitarrista. Él tenía esos riffs preparados. Y bueno, es un tema que yo identifico como un rock, viste, es un rock pesado ahí. Viste, es difícil, ¿no?, para mí. Encasillarlo. No lo encasillo, loco, simplemente es rock. Y bueno, ahí estamos con el tema Parásito. Y saludos y que lo disfruten. Que lo disfrutéis. Claro. Bueno, y luego volvemos porque tenemos también una conexión hasta Argentina con Martín, que es su vocalista, ¿no? El creador del grupo. Fundador. Vamos a hablar un poquito, a ver, a preguntarle muchas cosas, muchas inquietudes que se nos vienen a la mente. Bueno, pues nada, les dejo con Gerontes, Banda del Olvido de Argentina, su tema Parásito, así que disfrútenlo, chicos. Aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Bueno, pues ahí estamos, deleitándonos también con Gerontes Banda del Olvido, pues aquí con nuestro amigo Gustavo desde la Caverna Infernal. Decíamos que estábamos hablando un poquito sobre la banda, escuchábamos ya uno de los temas y sobre todo pues vamos a seguir un poquito hablando pues sobre sus proyectos y de lo que nos comentaba, sus proyectos como Netherhey y Exodio, ¿no? Dos bandas venezolanas a las que perteneciste y que seguramente añoras volver, ¿no? A la banda, o ya no hay esa posibilidad de volver nuevamente a estas bandas. La verdad, te cuento que Exodai fue mi primera banda en Venezuela. Aprendí un montón con los chicos. Yo soy miembro fundador de Exodai. Es una banda de power metal también, donde, viste, bueno, un poco de power metal, un poco de lo que es el metal moderno, metalcore, viste, no sé, hay temas power metaleros, hay temas más trash, hay metal fusionado, hay, ahí, sí, una fusión total de metal por ahí, viste. Y bueno, buena banda, aprendimos todos, fuimos creciendo poco a poco, por supuesto. No las sabíamos todas, pero bueno, viste, con el paso del tiempo esta banda tuvo 10 años. En esos 10 años, tras dúos fuertes, quise decir. Ensayos, viste, ensayos. Claro, claro, viste, para amoldar los temas, viste, que toques y que sientas esa afinación, viste, esa acentuación que merece el tema. Así yo lo califico. Lo logramos, grabamos un EP, pero la banda se integró. Claro, tristemente la banda tuvo que, cada integrante tuvo que seguir su camino, pero queda el recuerdo de lo que fue, por supuesto, en nuestra, viste, quedó para siempre el aprendizaje, por supuesto, recuerdo, queda el EP. No creo que la banda vuelva a reunirse, no, ya estamos ya bien separados. ¿La discografía qué dejaron ahí? Dejamos un EP de 4 temas. El tema que a mí más me encanta se titula Sangre y Honor. Es un tema al buen estilo del power metal. ¿Qué te parece si lo vamos a escuchar? Wow. Y luego hablamos un poquito de Netherhey y pinchamos un tema de Netherhey y ya nos enlazamos con nuestro compañero Martín, que está al otro lado en Argentina, para hablar ya explícitamente un poco más de Gerontes de Banda del Olvido. Buenísimo, amigo. Bueno, vamos a disfrutarlo. Bueno, vamos a disfrutar con un tema de lo que nos estaba hablando nuestro querido Gustavo, Exodi, Sangre y Honor. Así que desde Venezuela, ahí está, ¿de qué parte de Venezuela? Venezuela, Ciudad Guayana, Estado Bolívar, sur del país. Ahí está, una banda pues nos deja acá una noticia nostálgica, pero que vamos a disfrutarlo de momento. Vamos a descubrirla pues total y brutal aquí sonando en Zona del Metal. Zona del Metal. We'll be right back. Menuda tralla ahí, ese power metal sudamericano con los Exodia y una bandaza que lamentablemente pues por acá uno de sus artífices, que es Gustavo Batería, nos dice pues que ya prácticamente ese proyecto lo tienen, pues no sé si decirlo, en stand-by o definitivamente ya terminado. Una pena que la verdad que ahí han dejado pues un buen material. ¿Esto qué fue? ¿Esto es de un disco, un EP que sacaron? ¿O? Eso es de un demo de 4 temas. ¿Mm? Es el primer tema que grabamos en estudio. Luego le sigue uno que se llama Holocausto. Hay uno que se llama Luz en el Abismo. Y el otro se llama Motivo. Bueno, pues ahí está. Bueno, antes de nada vamos a irnos hasta... Para continuar luego con Gustavo, vamos a irnos a hacer un inciso, cogiendo las palabras de nuestro queridísimo amigo El Botas. Vamos a hacer un inciso acá para hablar con la linda gente de Napo Records, que está allá en la sala EVE. Aló, a ver, ¿a quién tengo por el otro lado? Hola. Hola Patricio, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola Juanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, tío, aquí estamos en el EVE para probar sonido y saber qué tal será. Oye, enhorabuena, tío, por ese aniversario que estás ahí celebrando en la sala, en la mítica sala EVE, ahí con tus chicos, ahí con tres pollos, ahí están los macarras y ansiolíticos. ¿Qué tal están ellos? Eso es, aquí estamos para probar sonido y a ver qué tal sale todo. Esperemos que salga bien, que la peña se anime a venir y a disfrutar de este pedazo de concierto. Oye, ¿qué sientes tú cumplir un año más ahí en la vena del punk español, prácticamente? Pues la verdad es que no me lo esperaba, porque después de tanto tiempo como llevo, prácticamente desde el 2003, que es cuando empecé a editar algún CD bajo el nombre de Napo Records, pues no esperaba llegar a esto. Porque la verdad es que la cosa está complicada. Ya sabes cómo es el tema este de editar CDs, de trabajar con grupos y todo esto, es muy complicado. Eso es muy complicado, la verdad que sí. Sí. Y sobre todo, pues, hacerse un hueco en este ahora mismo, pues, la verdad que es muy complicado. Pero que tú tienes esas agallas, tienes esa fuerza, tienes ese poder, se puede decir, de que sabes, eres un luchador, un guerrero, y que tú sabrás y sabes hacerte un hueco ahí en los sitios más difíciles. De momento lo sigo intentando, ahí estamos. Bueno, eso es lo importante, intentarlo. Mientras haya ganas y fuerza, seguiremos aquí. Bueno, ¿y qué tal? Pese a todo. ¿Qué tal se ve lo de la gente? Está la sala... Yo creo que vendrá bastante peña. De momento, claro, no hay gente por aquí, porque vamos, es muy pronto, van a probar los grupos, hasta las 9:30 que empiece, pues... Pues todavía no se ve gente, pero vamos, yo creo que vendrá la peña, se animará. Tratarme bien a la corresponsal, Juanito. Sí, ya lo sabes tú que sí, la trataremos bien, eso por supuesto, faltaría más. Agradecerte infinitamente que nos hayas abierto la puerta y que nos regales tu tiempo, hermano, para hablar un poquito de tu aniversario, y que para nosotros es muy importante también estar aquí, pues, un poquito también dando información a toda la peña que esté pendiente de que esté pendiente de este gran aniversario. Así que, Juan, hermano, te mando un fuerte abrazo, que vaya todo fenomenal esta noche, y que pues la verdad que ya nos iremos enterando en las noticias de cómo ha ido este aniversario de tú, y que vengan muchos más, Juan. De acuerdo, muchísimas gracias. Un abrazo a ti, que eres un campeón y te lo curras de puta madre, tío. Muchas gracias, hermano. Pues esto es gracias a ustedes también. No, sobre todo gracias a vosotros, como veis, por la peña. Eso también es muy importante. Un abrazo enorme, Juanito. Otro para ti. Un abrazo, cuídate. Igualmente. Chao. Gracias, chao. Hasta luego. Hasta luego. A ver, Mari, María. Se ha ido. Bueno, pues ahí estábamos. Estábamos hablando un poquito también con la buena gente de que esta noche estarán en la sala EVE. Celebrando el aniversario del sello discográfico Napo Records, así que un sello pues que está ahí luchando por esas bandas punkeras, por esas bandas rockeras de todo el ámbito nacional, así que les deseamos muchos éxitos y que sobre todo pues sigan celebrando muchos más aniversarios. Bueno, pues lo dicho, vamos a ver si tenemos por ahí a Ansiolíticos. Nos decían que querían que estaban también. Vamos a ver si recobramos esa llamada. De momento, pues, lo dicho, estábamos acá en cabina con nuestro queridísimo amigo. Lo dicho, tenemos por acá a la gente de Ansiolíticos. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, pues mira, por aquí, esperando ahí para probar. Y empezaremos el vuelo en la sala EVE. Oye, ¿cómo están esos ánimos? Bien. Hemos hecho el viajecito tranquilos desde Cataluña y contentos. Oye, ¿cómo se vive igual en Cataluña, en todas partes de Cataluña? Bueno, en Cataluña está un poquito paradito el tema. ¿Ah, sí? Sí, nos han dicho que aquí cada fin de semana hay conciertos. Ajá. Ahí está un poquillo parado, pero bueno, pero vamos haciendo, ¿eh? Bueno, eso te iba a preguntar, que cómo ves tú de allá y acá, cómo comparas tú eso. Pero ya nos has dicho que está paradillo un poco, pero que ves, sí, que hay poco apoyo. ¿Cómo? Hay muy poco apoyo por ahí. ¿Un pollo? Digo que si hay muy poco apoyo. Ah, bueno, sí. Hay muy poco apoyo. Es como más cerrado, son como circuitos de conciertos, siempre los mismos grupos y todo, ¿sabes? Los grupos, pues... así, más locales, estamos un poco abandonados, tenemos que buscar un poco la vida. Bueno, la verdad que esto, pues, esto también es un aliciente para poder venir, claro, a tocar por acá, por Madrid. Y... claro, salir fuera, que te conozcan, es que ahora es lo que tenemos pensado, movernos un poco por fuera. Ajá. ¿Y qué tal lo estáis llevando? Bien, de momento bien. Sí, vamos haciendo, vamos buscando y de momento bastante bien, la verdad, contentos. Estamos con Napo ahora. Ajá. Bien. Muy bien, qué bien. Pues bueno. ¿Te pasó con un compañero de Tres Pollos? Bueno, ¿parece? Sí, pásame, por favor. Pues nada, que vaya todo bien y vale. Un gustazo haber hablado un ratito con ustedes. Vale, igualmente, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hola. A ver, ese Tres Pollos. ¿Por dónde andan? ¿Con quién hablo? A ver. ¿Perdón? ¿Con quién hablo? Con David Macarrilla, batería Tres Pollos. Ese batería ahí. ¿Cómo está ese Tres Pollos? ¿Cómo se está? ¡Ey, hermano! Por ahí escucho a un conocido que le tuve por acá y que no ha vuelto más. Me ha dicho que iba a volver, pero ya veo que no, que no ha venido aún. Hola, ¿estás ahí? Macarrilla. ¿Qué pasa? Hey, bueno, pues nada, chicos, pues desearles lo mejor esta noche ahí, a reventar esa sala EVE, ¿no? Hombre, a darle todo, tronco, ¿y tú qué? ¿Cómo no? ¿Tu vida es rock and roll? ¿Cómo es esto? Pues ya sabes que aquí nosotros en la Caverna Infernal, esperando la visita ya de Tres Pollos, a ver cuándo se vienen por acá. Pues a ver cuándo quieres, vayamos. Sí. Bueno, pues ya vamos a arreglar una fecha para tenerles acá. La verdad que son una gente estupenda y que tiene un muy buen disco, que por cierto le tengo aquí en manos, y que la verdad que eso, ese discazo, pues también siempre está sonando por acá, por Zona del Metal. Y es un... Pues, se agradece, ¿verdad? Ya estamos preparando ya el segundo disco... que suena a pepino y que, bueno, pues que queremos que, me imagino que para finales de este año estaremos ahí dándolo todo otra vez. Genial, tíos, bueno. Así pues... que nada, bueno, que tronco, un placer, que te paso aquí a los Macarras Power de agua, ¿vale? Genial, cuidarse mucho de Cádiz. Y que vaya bueno, todo bien. Patricio, tronco. Venga, un abrazo. Bueno, Patricio. ¿Qué pasa, mi Macarras? ¿Qué? Aquí estamos, soy Rubén, otra vez. Oye, Rubén, un abrazo enorme. Y hemos tenido el placer de hablar contigo la semana pasada y volverte a escuchar. Es fenomenal nuevamente tenerte por acá en Madrid, ya pues listo para descargar esta noche ahí en la mítica Sala EVE. ¿Cómo están esos ánimos? Pues aquí estamos ya preparando el equipo para ir montando el podio ya. Oye, genial. Oye, ¿qué tienen pensado ofrecer esta noche ahí en el cumple bueno, del Napo? Nosotros vamos a tocar hoy algunos temas antiguos, pero hemos grabado hace poco un disco que estamos esperando a la edición, uh-huh, y vamos a tocar bastantes temas del nuevo disco, que es bastante cañero. Uy. Y al final del concierto tenemos preparado unas versiones bastante especiales. Ya sabéis el ¿cómo te digo? Ya sabéis la hora, Sí, nosotros tocamos los últimos. Ah, ¿ustedes cierran el concierto? Nosotros cerramos el concierto. ¿Quién empieza? Empieza los ansiolíticos, después los tres pollos y después nosotros, los macarras. Genial. Oye, ¿cómo se siente ahí tener gente de tres puntos de España que traen pues su buen punk rock? Hombre, pues la verdad que es bueno juntarnos con gente de diferentes sitios y esto, tío, porque así nos conocemos y salen nuevos contactos y salen nuevas historias, ¿sabes? Uh-huh. Qué bueno, oye. Eso es fundamental, la alianza, esos buenos enlaces que se hacen en el mundo de la música. Y ojalá nunca muera eso. Nos tenemos que ayudar nosotros, porque como esperemos que nos ayude el gobierno y eso, vamos para la cosa de culo. eso sí. Bueno, pues nada, les dejo para que vayan ahí a la prueba de sonido y que estén pues pilas ahí, que vaya todo bien. Les mando un fuerte abrazo desde acá del programa y que vaya todo de puta madre esta noche. Muchas gracias. Y a todo el que esté escuchando, que se pase esta noche por aquí, que la vamos a liar, los macarros la vamos a liar. A partir de las 9:30, ¿no? Empieza ya el tema, ¿no? Sí, a las 9:30. En la sala EVE, 7 euritos en la entrada, ¿con consumición o sin consumición? Sin consumición. Sin consumición. 3 bandazas, 1 de Cádiz, los macarras, ansiolíticos de Barcelona y los chicos de Tres Pollos de Madrid. O sea que nada, es eso, nada dicho. Así que ven, date una vuelta y disfruta del buen punk rock que estos chicos dejan esta noche en Madrid. Nada, que vaya todo bien. Un abrazo enorme, chicos. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Pásame ahí a Mari. Venga, vale. Gracias. Sí, Patricio. Bueno, pues nada, a disfrutar y ya estaremos pendientes de ese gran concierto que esta noche se dará ahí en la EVE. Chus. Sí, aquí seguiré al pie del cañón para mañana que tengamos todas las fotos y poderlas compartir con toda la gente de Zona de Metal. Genial, Chus, gran trabajo. Vale. Un abrazo enorme, cuídate, guapa, chao. Gracias, un saludo a todos. Un saludo, chao. Pues lo dicho, ahí estábamos hablando un poquito con la linda gente que se va a dar cita ahí en la sala EVE, aquí nomás en la esquina, se puede decir, que está aquí en Puente de Vallecas, a 5 minutos, ahí está la sala EVE, que se estará dando un concierto de punk rock, de ese buen punk rock, y que teníamos el placer y el gusto de hablar con esas 3 bandas que se van a presentar esta noche en el aniversario de Napo Records. Así que no te olvides, 7 euritos, sala EVE, 21:30, conciertazo. Si estás todavía listo, pues vente a disfrutar. Nosotros seguimos acá hablando con nuestro queridísimo invitado, el gran Gustavo. Bueno, Gustavo, pues vámonos para allá a hablar un poquito de Netherhey. Netherhey. Yo creo que yo te estoy mirando cada que hablas y pronuncias ese nombre de la banda Netherhey, pues se te vienen a hacer agüita los ojos. A ver, cuéntanos ese sentimiento que tienes allá de esa banda. Ah, hermano, Netherhey, wow. Sí, es la banda de mi corazón, ¿viste? Esa banda nace después de la ruptura de Exodai. Los mismos guitarristas de Exodai, el mismo vocalista de Exodai, formamos Netherhey sin el bajista. El único miembro nuevo en Netherhey es el bajista. Uh-huh. Entonces, los hermanos Echeife, que son los guitarristas holandeses, se hicieron de unos temas, ¿viste? Y empezamos con la composición de lo que fue los temas de Netherhey. El primer tema compuesto se titula Conquistador. Es un tema muy al buen estilo del power metal también. Uh-huh. Muy, muy power metal melódico. Voces agudas igual. la batería muy doble bombo, muy metido, viste, en lo que es nuestro estilo. A todos nos gusta ese estilo, power metal, es nuestra pasión. Y es lindo, viste, cuando te reúnes con gente que viste, que le gusta lo mismo que tú, que le gusta el mismo género, que saben, viste, que estás enganchado con ellos, estás conectado porque somos, viste, aparte que somos metaleros, somos hermanos, nos criamos musicalmente juntos, nos gusta el mismo estilo. Y bueno, por eso, viste, he hablado con esa banda para mí. Es mi banda. Es tu vida. Exactamente. Bueno, vamos para allá, vamos a escuchar, ¿eh? Vamos a escuchar un poco ese tema de Conquistador. Estamos ahí con la miel en los labios, así Nere que... Nerenhey, de ese discazo, Voces de Libertad. Wow, vamos bueno. Allá. Ahí está Nerenhey desde Venezuela. Aquí en Zona del Metal. Brutal. Yeah! Bueno, pues ahí estábamos escuchando Nereheid desde Venezuela. Estamos por acá restableciendo una llamada por acá, que vamos a hablar un poquito con Martín, un artífice también de Gerontes, Bandas del Olvido. Así que vamos un poquito a hablar también con este máster de Argentina. Vamos a ver si podemos engancharnos y que no se nos corte la señal. Vamos a ver qué tal. Bueno, ¿me escuchas, Martín? ¿Me escuchas? Sí, estamos acá escuchando con los otros integrantes de la banda. Hola, ¿qué tal, Martín? Bueno, muchos saludos ahí a los chicos de Gerontes, que esto, genial, enormes. Chicos, gracias por estar ahí, gracias por ese apoyo a nuestro programa y sobre todo gracias por lo que hacéis, que es fundamental para nuestra querida escena. ¿Cómo están, chicos? De acá. ¿Me escuchan por ahí bien? Se ha ido la llamada, desgraciadamente. Bueno, pues seguimos acá con Gustavo. Se va la llamada, debe ser por la conexión. Lo que pasa que pues tenemos por acá un problema, las tecnologías fallan, es lo que tiene, y es el directo. Vamos a intentar conectar otra vez con Martín. A sacar un poquito de las palabras. A ver, Martín, ¿qué es lo que está sucediendo por ahí, por Argentina? Que hay mucho viento, mucho metal. Mucho metal. Bueno, primero que nada, quiero mandarles un saludo. Siga. Te escuchamos, Martín. Te escuchamos. Déjame ver si otras aplicaciones abiertas, ¿eh? Hola, Martín. Hola. Bueno, pues nada, seguimos acá, pues. Martín tiene un poco de problemas por ahí. Vamos a ver, Martín, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho. Bueno, pues no te me muevas ni me cortes, que vamos a hablar un poquito antes que se corte esto, pues es que estar en Argentina y estar en directo España. Directo, Gran Patria, es lo que tiene, es todo sí, lo que sí. Tiene. Bueno, Martín, cuéntanos un poquito de la banda. ¿Qué es Gerontes, Banda del Olvido? Nosotros como banda estamos desde hace muy poco tiempo, en realidad, pero somos integrantes de una vieja banda de thrash metal. Nada, es imposible. Siga, le escuchamos. Sí, llega un poquito tarde la conexión, pero no te preocupes. Lo escuchamos, usted sigue hablando. No es culpa de vos, para el lado del Wi-Fi. Bueno, pues nada, cuéntanos un poquito tú, Gustavo, a ver, en este proceso de la banda que está en Gerontes, Banda del Olvido, en este proceso que ya están prácticamente elaborando su nuevo trabajo, ¿Qué es lo que esperan ustedes para que se dé eso ya en este año? Bueno, la verdad tenemos muchos proyectos. Uno de los proyectos es culminar con lo que es el EP de 6 temas, grabados conmigo, por supuesto. Ellos ya tienen un demo de 4 temas. Yo no participé porque cabe destacar que soy nuevo. Ahora como me aprendí los temas, ya tengo 8 meses con ellos tocando. Bueno, estamos grabando. Vamos a grabar 6 temas en estudio. Para. Serían 6 nuevas, 6 temas nuevos, ¿no? ¿Gus? ¿O? Sí, son. Aparte 6, de los 4 que ya tenía. Correcto, son 6 temas que no están grabados. Uh-huh. Serían 6 más esos 4, son 10, ¿viste? Uh-huh. Entonces, para conmigo, pues, ¿viste? Para aportar lo que es mi uh-huh. estilo, ¿viste? De música, mi manera de tocar con estos ellos. Estos 6 temas ya entras tú también directamente en la estrenándote en todo, en la composición, en todo. En los arreglos, porque, uh-huh. ¿viste? Es un integrante nuevo, le agregas tu plus, le agregas tu feeling. Le das tu matiz. Correcto, vamos a grabarlo para que quede la marca. Y bueno, para que nos abra las puertas, ¿viste? Siempre hay que tener algo que demostrar al público que nos sigue, a la gente, a nosotros mismos, y ir creciendo. Esto es lo que es el inicio, pues. GBDO va en camino a algo bueno, vienen cosas buenas. Ya hemos tocado 3 veces, buena recepción en Argentina. Hemos tocado un parque, tocamos un bar. Nos grabaron en vivo y nos los pasaron por mesa, ¿viste? Y bueno, nada, una buena oportunidad. Y bueno, las expectativas para este año son esas. Más que nada, terminar Y estos 6 temas, Gus, has participado tú también, aparte de lo que es la batería. ¿Cómo funciona ahora Gerontes en el tema de composición ahora? ¿Cómo funciona? ¿Quién lleva las letras? Claro. ¿Quién lleva un poco el proceso de composición? Somos 4 integrantes, chicos. Y somos 4 integrantes. Es un guitarrista, un bajista, el vocalista y yo, que soy Gustavo, en la batería. Ellos me mostraron los temas ya, ¿viste? Con una idea. De hecho, tenían una pegada ya, ¿viste? La batería. Yo lo escuché para tener una base, ¿sabes? Y bueno, a través de esa base yo le incorporo mi estilo, ¿viste? Mi pegada. Yo soy un batero diferente, pero... Siguiendo el estilo, digamos, de Gerontes, pero tú ahí añadiendo tu toque personal en la batería. Correcto. Y ahora suena un poco más rápido. Hay unas partes de doble pedal. Doble bombo. Sí, muy doble bombo. Más rápidas. Modificamos canciones, ¿viste? Un compás lo convertimos en dale otra vuelta, dale otro, repite el mismo compás. Que no simplemente es llegar y tocar el tema, es darle ahí otra vuelta de tuerca, ir un poco puliendo, ¿no? Sí, eso es lo que te refieres. Es como agregarle lo tuyo, ¿viste? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes agregar? ¿En qué puedes contribuir para que el tema se escuche mejor? Bueno, eso. Así fueron, cada tema fue quedando con mi pegada, ¿sabes? O sea, con esa... Se nota ya un poco más tu aporte a Gerontes en estos temas. Se tiene que notar porque es un integrante nuevo. Que por cierto también, o sea, nos comentaba Martín también, nos mandaba un audio. Nos comentaba también que años anteriores pues la banda tocó power, tocó thrash, y que últimamente pues están haciendo este heavy metal potente y contundente, cuando ya están pues ahora nuevamente con esta nueva alineación, incluido tú, que eres su batería, y que la verdad que rompes tú de fondo también ese estilo, ese nuevo esa nueva vertiente que Gerontes está ahora difundiendo su música. ¿Sabes qué te cuento? Me dices eso y me acordé de muchas cosas. Ellos me contaron que viste, es bueno enterarse de las cosas, ¿viste? Porque las tengo que contar. Claro, estás aquí, vamos, para eso precisamente. Claro, ¿viste? Entonces ellos son bastante experimentados, tienen como 20 años tocando. Ellos en aquellos años cuando tenían, si tienen 45 ahorita, hace 20 años, ¿viste? Tenían como 25, 20. Ellos tocaban thrash metal al buen estilo argentino. Una banda bien, ¿viste? De los 70, 80. De hecho, metal argento ahí, rollo. Tocaban covers de un cover de Metallica. Muy enganchadito, ¿viste? La juventud, el thrash, los años que 95, ¿viste? Más o menos 90. La explosión ahí del thrash metal. A full máquina. Ahí estaba el metal, el thrash, pues. Y bueno, me contaron que, ¿viste? Se separaron. Tuvieron 20 años sin tocar. Vivían por el mismo barrio. Se conocían. Y bueno, el cantante, que es Martín, yo le digo Martincito, mi amigo, él los ubicó a los demás, a sus amigos, para formar lo que es el proyecto. Volvió ahora. GBODiano. Entonces, por ahí, viste, de a poco, viste, se reunieron con una guitarra acústica. ¿Qué tienes por ahí, viste? No, tengo esto. Ah, bueno, yo tengo esto. A recordar viejos tiempos, ¿viste? Pero también ya con perspectiva de volver a... Hemos tenido la oportunidad de verles un poquito por nuestro videollamada, que estábamos un poquito enganchados. Y la verdad que son gente, pues, experimentada. Yo pensaba encontrarme a jóvenes ahí, que 25 añeros, pero no, esta gente ya tiene ya unas tablas a sus espaldas. Gustavo le da ahí el toque de frescura también al... Gustavo es el único chavalín ahí. Toque de frescura al grupo, ¿no? Espero algún rato conversar. Bueno, le tenemos por acá ya agendado en nuestra agenda, pues hablaré un poco con él. más detenidamente, y sobre todo pues esa amistad, sobre todo, que nos ha transmitido en el poco momento que hemos hablado. Y o sea, son unos chicos muy grandes, sí. La verdad, muy agradecidos están por esto, y nosotros más todavía agradecidos por descubrir una banda más del metal argentino, y sobre todo de que son unas personas muy buenas y que curradoras, y que con un talento pues inigualable. La verdad que eso es pues de agradecer. Y eso me comentaba, de que ellos anteriormente hacían thrash, luego power, y ahora están... Sí, de hecho tengo una... Bueno, hablando, ¿no?, de las bandas que antes habían sonado, donde Gus es miembro, en plan, por recordar esos tiempos, y era miembro activo, ¿no? Power Metal, a ti, porque además te veo... Vienes hoy con una camiseta de Sonata Ártica. Brutal, si no me equivoco, es el de For the Sake of Revenge. Brutal, entonces supongo que también un poco vienen de ahí, ¿no? Tus influencias, power metal, aunque supongo que te gustan más estilos, ¿no? Pero sí, un poco sí. Por lo que nos has contado, has hecho hincapié en el power metal. Yo creo que es así, power, ¿no? El heavy, la música gótica también, se te desprende. Que nos cuente ahí un poco cómo es esa... Te quiero contar porque estoy emocionado. Me gusta cuando hablo de metal, me encanta, loco, me emociono. Escucha, sí, yo soy baterista porque un día escuché Sonata Ártica, ¿viste? Esto. ¿Cuál escuchaste? ¿Eclíptica o ese disco? Sonata Eclíptica. Eclíptica. Y yo dije, no puedo creerlo, loco. ¿Ves la pegada de ese baterista con el doble bombo? Y dije, no, loco, ¿qué es esto? Su momento era un... Le voy a igualar. ¿Viste? Por ahí yo escuchaba Korn, escuchaba el Limp Bizkit, y dije, no, mierda, loco. Sonata Ártica. ¿Esto existe? Después, Stratovarius, loco. No puedo creer. De la melodía, lo neoclásico, el tecladista. Ya, me enganché. Power Metal es mi estilo. ¿Viste? me enrollé, loco, aprendí a tocar. Mis influencias, doble bombo, Power Metal. Esos fueron mis Stratovarius, Sonata Ártica, Rhapsody Angra. Rhapsody Angra, grupazo, de hecho, loco, viene. Warcry, sí. Brutal, Saratoga. Espectacular banda, ¿viste? Voces agudas, melodías fluyentes, guitarritas virtuosos. Esos son mis estilos. Y es buena la fusión de lo moderno con los viejos escuelillas. Digo viejos escuelillas porque los amigos de GBDO... A ellos les gusta bastante la vieja escuelilla. Oye, ¿qué te han aportado a ti los chicos de Gerontes? La verdad, son bastante experimentados. Yo no tengo tanta experiencia. Yo simplemente soy un fanático de la música que un día le dio por una banda y que se enganchó para siempre para tocarlo. Y aquí estoy, viviendo para tocarlo. Y digo viviendo para tocar porque, viste, me fui de Venezuela, estoy en Buenos Aires. Me siempre buscando banda, tu... Eso, loco. Tocar. Buscando tocar. Porque sin fronteras. Siempre tienes que hacer lo que te gusta. Y ellos me aportaron mi conocimiento, su conocimiento, ¿viste? Es diferente el mío, por supuesto. Yo soy... Sus vivencias en toda una época dorada. Tu escuela quizás vivieron. Es un poco más moderna, sí, con el power metal melódico, y ellos más clásico, y sí, esa fusión mola. Viste, que yo soy más escuela moderna. A mí, por ahí... No soy tan vieja escuelilla, no soy tan, viste, ese libro de rock. Para eso tengo a Joselito, mi amigo, que me ayuda y me... Claro. Pero es que tú también no dejas, aunque vengas por acá, no dejas de seguir aprendiendo. Te has sumado aquí a la enciclopedia, aquí en España, y seguro vas a irte nutriendo de muchas enseñanzas, de muchas cosas aquí. Porque el que anda con Joselito, pues ya saben lo que puede ser. Un par de trucos. Que es un máster. Par de trucos. Él también ha sido músico y lo sabe. Y lo sabe perfectamente. Eso es lo que rodeas con gente que tiene experiencia, que sepa, ¿viste? Te dejan una enseñanza. ¿Y tú aprendes, ¿viste? ¿Y tú qué le aportas a Gerontes? Mira, te puedo contar lo poco que sé, lo poco que aprendí en Exodai, en Snederheim. Aparte de la frescura, de la juventud. ¿Qué más le aportas a esa música que los chicos...? Somos amigos, le aporto lo poco que sé, como te dije. Yo intento que la banda tenga un toque de modernidad. Mi modernidad. ¿Te lo dejan hacer en totalmente? Las composiciones, loco, vamos a meterle el doble pedal, ¿viste? Me encantan los temas con un doble bombo. Tienes total libertad, te lo dejan hacer. Me dicen, Gus, aporta lo tuyo. Me encanta, te gusta. Yo le digo, le doy, ¿viste? puedes cantar un poco más melódico, puedes hacer esto aquí, el guitarrista puede hacer, ¿viste? Algún destiempo, sí, tal, ¿viste? Pero siempre... Un riff, haz una melodía, trata de hacer una escala, un barrido, me encanta lo neoclásico, tiene que gustar. ¿Cómo sabiste? No sí, sé, sí, sí. O sea, estás hablando. Lo has dicho antes, grupos que... Es que verle, verle, espérate. Verle la cara, cómo te lo cuenta, cómo lo vive, es otra historia. Sí. O sea, brutal, loco. Y sí. ¿Cuándo vuelves, Gus? ¿Tú? Hijo de... Sí. Ah. El próximo año estoy por... Ahora a... Ah, Buenos Aires. A Buenos Aires. El 5 de marzo, amigo. 5 de marzo, hombre, te daría, bueno, por días, ¿eh? Si no, podrías ver aquí en la gira de Viene Angra, viene Rhapsody of Fire otra vez, así. Bueno, Rhapsody, la formación original que vuelve. Moderna. Así que nada. Te quiero decir que me estás hablando de esas bandas. También. Y Angra va a tocar en Buenos Aires en julio. Yo es que soy igual fan de Timo Cotipelto, Tony K. En fin, podríamos hacer aquí un sinfín. Power Metal. Después de marcharte el 5, que dices que ya te marches prácticamente, ¿tienes pensado volver nuevamente? No sé si estaría bueno decir esto, amigo, pero yo quisiera venirme para España. A vivir. Me gusta la cultura. Podemos ficharle porque Patrick quiere formar una banda y estamos siempre con él. Con el batería. Con el batería. Aunque ahí ya me va a quitar el sitio, ya tendré que ser el manager, ya. No, ya directamente aportas con tu voz, tío. No, amigo, nos unimos todos a tocar, dos bateros, dale, claro. Guitarrista. La verdad, me encanta la cultura española en el metal. Sigo muchas bandas de España, entre ellas tienen que ser el power metal. Y en Venezuela... Tierra Santa, loco, un heavy metal épico, así, viste, clásico, me encanta, loco, espectacular las composiciones de Tierra Santa, los admiro, Avalanche, bandas que te dejan, viste, Saratoga, loco, brutal, no, me pongo contento hablando de esto. Joder, macho. Espectacular. Espero que tu estadía sepas disfrutarlo, que si tienes ocasión de asistir a un concierto de estas bandas que te mola mucho y que sí. Si están por aquí que te puedas dar ahí cita para que lo disfrutes y que lleves buena. Mándales un mensaje a toda esa linda gente de los Gerontes que están escuchando el programa y que pues y que muy pronto les vas a volver a ver. Mis queridos y grandes amigos, el Martincito, mi amigo Pablo, los Pablos y familiares, yo sé que están reunidos, sé que no, me van a escuchar este mensaje. Quiero decirles que sí, yo sé que están sorprendidos porque estoy por aquí, pero cuando vaya para allá quiero abrazarlos, quiero ensayar, estoy ansioso. Por supuesto nos vamos a tomar una cerveza, vamos a compartir lo que es nuevamente la amistad y la música. Quiero que sepan también, voy a nombrar a Joselito de verdad, llegó a mi vida y llegó a mi vida de una manera espectacular. Joselito es mi mejor amigo en España. Joselito, mira dónde estoy yo, sentado con ustedes acá, chicos, compartiendo. Joselito es el protagonista de hoy. Y Joselito es el protagonista de todo esto. Maestro José Rojo. Nos ha ayudado tanto, pero no sabes, desde Netherheim, Joselito, gracias a él, tuvimos el tercer lugar con el EP de Netherheim. Y sí, fue gracias a Joselito. Y viste, él va a estar presente en nuestros proyectos, en lo que vayamos alcanzando como banda. En el EP, los agradecimientos y loco. A ver qué dice estas palabras el maestro, José Rojo. Toda la base del grupo de Netherheim me los pasó, de cuando estaban grabando la mezcla, me pasó toda la base y digo, bestial. No, graba con batería eléctrica. Ya nos hemos quedado aquí con la banda y el tema. Y la base de muchos temas me los ha pasado de GBDO, me las ha pasado, digo... Le dije, haz solos de 3 minutos, como mucho cuando toques en directo. Claro. Más de 3 minutos nunca toques un solo de batería. ¿Sabes? No hace falta alargar ahí solos de 10, 15 minutos con 5 minutos y volver a entrar, enlazar con otro. Consejillos tema. Ahí también. Viste, por ahí Joselito te lanza. Gustavo, si vas a hacer un solo, trata de improvisar, métele un poco de deck, power, thrash, sí. Heavy. Variar los solos. Pero ¿por qué no puedes meterle un poco de jazz? Viste, no es un contratiempo tipo new metal. Si haz un solo de lo variado, viste, disfruta. Esos consejos me los llevo, loco. Y variar los solos siempre, no hacer siempre los mismos solos. Esos son consejos de una gente como Joselito, un grande de la música, del metal, viste, una cultura impresionante. La verdad genial. Que la verdad que seguiríamos aquí por hablando muchas horas más, sí. Pero desgraciadamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Y la verdad que espero, amigo mío, que tú a tu estadía estés, que estés por aquí, que la disfrutes, que te vaya todo bien y que cuando te vayas te lleves un buen recuerdo de Madrid. Sobre todo, pues que vayas escuchando un buen material, buena música, y que te comprometas a seguir nuestro programa escuchando cada sábado a la 1:00 p.m. ya ahí en Argentina. Enganchado. Porque el podcast seguro después te vas a llevar una gran alegrón cuando escuches nuevamente a tus bandas sonar con otros temas como los que han sonado ahora. Nos quedamos con ese recuerdo de tenerte aquí y sobre todo de descubrir esas bandas, tres bandazas que nos vienes a descubrir aquí. Sí, sí, sí, brutales. Y que la verdad, para mí esto es la vida misma. Yo quiero mandar un fuerte abrazo a la banda Gerontes, Banda del Olvido, que están todos reunidos ahí, que nos han mandado un fuerte abrazo a todos, y también decirles que sois grandes chicos, que sigan adelante, que ustedes son los que nos dan a nosotros la vida misma, que nos dan esas buenas, nos dan nuestra dosis y nos dan esa dosis para nosotros seguir aquí luchando día a día. Un último mensaje, si me da la oportunidad. Por supuesto. Yo, para mí, hermanos, gracias por la oportunidad. No los voy a abrazar, pero los voy a apretar en el abrazo. Espectacular, me siento muy contento de haber estado contigo, Patricio, con el amigo presente aquí, Juan. Ahora, viste, vamos a estar conectados, sí, enganchados, sí, sí, sí, por el Facebook, pero si me permiten y me dan sus números telefónicos, dale, nos enganchamos, compartiendo música. Y como viste, como con Joselito, que siempre estamos enganchados. Yo estoy desde Venezuela enganchado con él por el WhatsApp, viste, todo te une. Y ustedes sí son grandes amigos, porque ustedes apoyan la causa, ustedes apoyan las bandas amateur, esas bandas que luchan día a día y que en muchos casos nadie las mira, pero ustedes están aquí para qué, para escucharlo y compartir. Eso es bonito. Sí, como en nuestro programa hay muchos más, y quiero mandar un fuerte abrazo a toda esa colección de programas que hay, también pequeños, minúsculos, pero que también necesitamos el apoyo de nuestro grupo de Facebook, de WhatsApp, de las bandas. También necesitamos el apoyo de las bandas para que se difundan nuestros programas por sus redes sociales, que sé que hay mucha gente que le sigue, pero que nosotros también necesitamos ese apoyo. Juntos nos haremos invencibles. Un abrazo enorme para toda mi querida gente del grupo de WhatsApp que tenemos, unidos por nuestro sueño, y pues a toda esa linda gente que nos sigue sábado a sábado y que día a día nos escuche en los podcasts que tenemos colgados en nuestras aplicaciones. Nada, pues, Gustavo, un verdadero placer ha sido, pues, tenerte aquí. Muchas gracias por tu visita. Maestro José. Maestro también. Un abrazo enorme, Rojo, para usted. Y nos tenemos que ver muchas veces. Y tenemos que seguir viendo más. Está hecho. Tenemos que seguir viendo más. Ya te lo dije, nos vamos a ver muchas veces. Y muchísimas gracias por su buena amistad y por... Y te llevas de aquí dos amigos más, tres con nuestro compañero Richard, que bueno, por ha tenido que irse. Con y este lindo detalle que nos eso es vale, enorme. Sabes que aquí tienes enorme, no, este espacio siempre. Gran Gus, maestro, un espacio legendario. Pues nada, para despedirnos vamos a ver nuevamente a tirarnos con Parásito nuevamente, o buenísimo la compartimos, a recordar nuevamente el tema para la gente que a lo mejor llegó tarde y no pudo escuchar a Gerontes, Banda del Olvido. Vamos a nuevamente doble dosis de este tema. Parásito, Gerontes, Banda del Olvido, desde Argentina, con todo el amor y cariño aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Bueno, pues seguimos acá. Vamos a dejarles con la agenda de Erros. Nuestro colega Agenda de Erros, para luego irnos con las reflexiones del maestro Juan Adalí, que está acá ya listo. Y también, pues, antes de nada, vamos a escuchar la Agenda de Erros y ya con el maestro terminamos el programa por esta vez, por este sábado. Y volvemos para la despedida. Así que no te vayas, síguenos en tu dial www.agorasol.org. Muy buenas tardes, Patri, y muy buenas tardes a todos los amigos y compañeros de Zona del Metal. Soy Erros Alcarín y vengo a traeros una pequeñita agenda de conciertos, unos detallitos de algunas de las fechas importantes que hay el próximo fin de semana, ya sabéis, el que viene, el 2 y 3 de marzo. Queremos comenzar esta agenda de Zona del Metal con una fecha muy importante para nosotros, una fecha con tres bandas que queremos y que apreciamos, que estarán sobre el escenario de la sala Sound Stage de Madrid. Como ellos mismos dicen, Cuervos y Ánimas llegan desde otra dimensión. El sábado, día 3, estarán sobre el escenario de la sala Sound Stage nuestros queridos amigos de Ignis Anima, con su Bajo Yugo del Tiempo, al que dedicamos un especial en La Puerta de la Noche, los valencianos Raven Gates, que llevan 3 años sin visitar Madrid y que traerán su Black Star Machinery, y otra banda de amigos, Third Dimension, que comienzan su gira de 2018 ante la inminente salida de su nuevo trabajo. Además, es un concierto muy muy especial para mí, porque tendré el honor de ser el maestro de ceremonias, así que bueno, os veo a todos en la Sound Stage para vivir una auténtica noche de power metal. Se abre a las 7:30, atención, ha habido cambio de horario, a las 7:30 se abren las puertas, a las 8 empieza Ignis, puntual. Los tickets son 10 euros anticipada y 12 en taquilla, es gratis para los menores de 18 años. Hemos traído a Ignis Anima al programa un montón de veces, a Third Dimension también los tendremos la semana próxima en entrevista, así que hoy hemos reservado este espacio en la agenda de conciertos de Zona del Metal para Arturo Megamuerte y Los Cuervos, Raven Gates y The New Wave. Cambiamos de estilo, porque ya sabéis, en esta agenda de Zona del Metal intentamos traer un poquito de todo, como hacemos en La Puerta de la Noche, para que veáis que hay un montón de estilos, un montón de conciertos, muchísimas opciones. Aquí nos centramos solo en Madrid, o sea, imaginaros, hay muchísimos conciertos a los que asistir y muchísimos otros que no tenemos espacio para traer. Cambiamos de estilo, como os digo, y nos vamos al centro de Madrid, a la sala Zrascan. Los madrileños En Vano presentan su primer trabajo. Será el sábado 3, como ya os he dicho, sala Zrascan, 6 euros, entrada más CD. Actitud y rock and roll, la de estos madrileños que hace muy poquito tiempo editaron el videoclip de uno de los temas de su disco, Hasta el Cielo, tema con los que os los presentamos y que dedican a nuestro querido Madrid. Bye. Y no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablaros de uno de los conciertos que estamos seguros que si no vas te arrepentirás mucho. Porque sus fechas son de esas que se recuerdan. El viernes, día 2, en el Teatro Barceló, Megara presentará su nuevo disco, Aquí estamos todos locos, una versión megarizada del País de las Maravillas de Alicia. También los tendremos en el programa contándonos un poco de ese disco y contándonos un poco de la fecha, de una fecha muy muy importante. Como dicen los chicos de Megara, será un concierto que se vive con los cinco sentidos: unicornios, conejos y espectáculo. Muy, muy pocas entradas quedan al precio de 13 euros y se pueden conseguir a través de Ticketmaster. Despedimos la agenda de conciertos de hoy de Zona del Metal con ellos, con Megara. Pues como decía, aquí me despido hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta pequeñita agenda de conciertos en Zona del Metal. Patri, te mando un abrazo muy fuerte y un beso enorme para todos vosotros, para todos los compañeros que estáis ahí en el estudio, los invitados, y también, por supuesto, para nuestros oyentes. Siempre os digo lo mismo, si queréis conocer más conciertos, el miércoles y el jueves en la Puerta de la Noche, en el programa En la Puerta de la Noche, tenéis algunos más, unos pocos, no demasiados, porque hay muchísimos. Y también os digo siempre lo mismo, si los que os ofrecemos no os gustan, no os preocupéis, hay muchos más, solo tenéis que buscar, porque muy cerca de tu casa hay una banda emergente que está deseando mostrarte su trabajo. Soy El Rosa Alcarín y me marcho hasta la semana que viene en esta agenda de conciertos de Zona del Metal. Y ya sabéis, el grito de guerra de Patri: larga vida al rock y al metal under mundial. Bueno, seguimos acá en Zona de Metal. Ahí estaba la agenda de nuestro querido hermano Erros Alcarín. Una agenda pues ahí nutridita también, trayéndonos pues todo lo que la semana que viene se va va a sonar en diferentes salas que nos ha indicado nuestro querido hermano Erros Alcarín. Un abrazo enorme, hasta el próximo sábado, Erros. Y lo dicho, vámonos con las reflexiones del maestro Juan Adalí, que ya está listo para dejarnos ahí unas reflexiones para esta semana, para que ustedes lo hagan y para la próxima semana. Teníamos pendiente ahí, ¿no? Antes de que se nos olvide, esos invitados, ¿no? Para la próxima semana, ¿no? Sí, por cierto, sí, también. Es que ahí está el maestro ahí saltando ahí de una. Vamos ahí trepidante tarde. Ahí tiene que acordarme. Bueno, la semana que viene estaremos también con invitados de lujo por acá. Así que desde ya invitados estarán los chicos de estarán los chicos de Zona Rock Band, una banda también que estaremos enganchándonos vía teléfono, y también estarán los chicos de 51 grados a las 19:30. Así que genial. Rock and roll por Borbotones por acá el día programa sábado, cargado igual de 3 de marzo, así que les esperamos y nos quedamos. Por cierto, mañana hacer la invitación a toda la gente pues que nos esté escuchando en este momento, pues mañana estaré visitando los estudios de El Ojo Que Todo Lo Ve con mi gran querido amigo Oski Pérez, Pérez, que estará, no sé para qué me invitaron, no lo sé para qué me he invitado. Yo creo que se le va a caer las escuchas, porque va a haber un terremoto ahí. No, se le va a caer las escuchas, que no le va a escuchar nadie, eso está claro. Un abrazo desde aquí para porque el gran Oski. Él siempre da muchas señales ahí con mucha gente que lo escucha, porque lleva unas pibas pues muy buenas ahí, unas modelos que te cagas, y ahora lleva al gran Patrick, no sé un qué modelo también que te no cagas. No sé qué va a pasar mañana, se va a quedar sin escuchas el gran Oski. Abrazo enorme, mañana estaremos saliendo a las 18 horas aproximadamente en EDM Radio. Así que punto es, puedes escucharnos en el gran programa del Ojo Que Todo Lo Ve con el gran Oski Pérez y su gran equipo. Pues nada, los chicos, lo dicho, les dejo con el maestro Adalí y sus reflexiones, y conmigo hasta el próximo sábado. Chao, chao, maníacos. Bueno, después de esta trepidante tarde en nuestro programa Zona del Metal, finalizando ya, no queríamos irnos, pero tenemos que irnos, el tiempo es nuestro peor enemigo. Como siempre, cada semana, tres reflexiones de mi último libro, Oscuras Reflexiones Poéticas. Y bueno, el primero. Los nuevos pescadores tienen como anzuelo la razón. El siguiente, el tiempo desglosado en mil recuerdos. Y el último, embiste incesante la existencia ante la indiferencia del ser. Esto ha sido todo por hoy, maníacos, aquí en Zona del Metal. Nos vemos la próxima semana en Zona del Metal. Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.